día. Si hiciera una pregunta, estoy seguro que ninguno me la podría contestar con exactitud, aunque algunos pueden imaginar. La pregunta sería, ¿cuál es la función de un partido político? La Constitución Nacional dice que los partidos políticos son la herramienta electoral con la cual se eligen las autoridades que provisoriamente, durante el lapso que marque la convocatoria, deben administrar un país, en el orden nacional, provincial o municipal. Por lo tanto, se supone que en una democracia lo que debe funcionar es justamente el partido político. ¿Y cuál es la función de un partido político? Convencer a través de una ideología a sus afiliados, a sus militantes, prepararlos para una función de gobierno si alguna vez llega, y además tener lugares de reunión abiertos como para efectuar de alguna manera la actividad política. Entonces, cuando ya escuchan esta parte, ustedes dicen, ¿y locales abiertos? Un ratito antes de las elecciones. Como el sistema modificado ahora nos lleva a elecciones cada 2 años, a lo mejor se abre un local un rato antes de cada elección previa, que están condenados a desaparecer, y que dentro de 15 días se va a cumplir, a mi entender, el último capítulo de estas elecciones llamadas PASO. Que además de ser impropias, porque cualquiera puede votar en cualquier partido político, ha terminado de matar la militancia y el afiliado a un partido, porque le ha quitado que la expresión genuina de los que piensan de una forma puedan elegir sus propias autoridades. Sin entrar a discutir que las pasos no sirven y que estuvieron armadas después de la derrota del kirchnerismo para tratar de que algunas fuerzas políticas se tuvieran que ordenar con las mayoritarias haciendo frentes o alianzas, y que ahora, cuando el kirchnerismo perdió el poder y el gobierno, son los primeros en armar un frente donde no respetan justamente la competencia, está absolutamente demostrado de la carencia de estas cuestiones. En toda la historia política, o sea, yendo hacia atrás, han desaparecido virtualmente los partidos históricos, y el último que quedaba, la Unión Cívica Radical, termina en este momento desmembrada, absorbida en esta nueva fusión donde los que llegan del PRO son los conductores del centenario partido. El peronismo nunca fue un partido político, pero no fundó un partido político, pero fundó un movimiento político que ha usado diversas herramientas electorales a tal punto que Perón nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. El Partido Justicialista es una consecuencia de 1972, cuando la dictadura de Lanusse prohibió el nombre propio, apellidos derivados de nacional o nación, y entonces a partir de allí no se podía poner partido peronista y se utilizó la palabra Partido Justicialista. Por lo tanto, el Partido Justicialista desde 1972, el Partido Peronista existió hasta el 55, y Perón llegó al gobierno la primera vez con otras expresiones políticas que nada tenían que ver con el Partido Peronista. Dicho esto, que para el peronismo el partido es una herramienta electoral, para otras fuerzas políticas el partido es esencial. Es decir, es central y fundamental para la Unión Cívica Radical, que ha sido históricamente el que más ha mantenido elecciones internas, el que le gusta estar de interna en interna, es parte de su mística, de su manera de vivir. El Partido Socialista, que se ha dividido en cuanta fracción usted puede imaginarse, pero que alguna vez le tocó tener alguna fuerza electoral importante, más allá que hoy gobierna la provincia de Santa Fe con alianza con los radicales. El Partido Comunista, que se terminó metiendo en todos los frentes que aparecieron, pero que como herramienta electoral para el comunista el partido es esencial. Primero se construye el partido para la construcción de la revolución, y después lo que significa la expresión electoral. El Partido Comunista y sus derivados, la ruptura que hubo del Partido Comunista y Revolucionario, es decir, distintas expresiones que pueden llevar en el arco de izquierda, si llamamos izquierda tendríamos que discutir un poco qué es la izquierda y la derecha, pero bueno, en el arco de izquierda podríamos llevar desde el PC al Partido Socialista, si ustedes lo quieren poner allí, y en todo caso, con todas las variantes, para llegar también a las expresiones del trotskismo, que en este momento, como los frentes de izquierda o izquierda para el frente, parecen ser las dos expresiones electoralistas que tienen mayor proyección incluso en el mundo de la izquierda. Bien, más allá de esto, que es un simple pantallazo, ¿cuántos partidos políticos imagina usted que existen en la Argentina? No, no va a acertar, le voy a ayudar. Hay más de 10, hay más de 20, hay más de 50, siga pensando, hay más de 100, un poquito más de 200. ¿Saben cuántos partidos políticos hay reconocidos? 700 partidos políticos. ¿Escuchó? 700 partidos políticos. Si usted piensa o cree que la construcción de 700 partidos políticos está representando sectores de la ideología argentina, se equivoca. La gran mayoría está representando negocios electorales, cuando no muchos que fueron conformados por los servicios de inteligencia, de la Marina, del Ejército, de la CIDE, en las épocas de las dictaduras, y que quedaron flotando. Es decir, aparecían por allí. La construcción de un partido político se la entregaban a un grupo civil afín, o que tenía que ser determinada función de dividir el voto de alguno, y era funcional a alguien. Hasta que después se dieron cuenta que con las leyes que iban sacando los partidos tradicionales, que eran en definitiva los que estaban sentados en el Congreso y que legislaba, empezaron a armar un partido, otro partido, otro partido más, y como le pide la ley afiliados, se empezaron a prestar las fichas, para lo cual hubo complicidad de las secretarías electorales. Empleados en las secretarías electorales de todo el país le decían: no te preocupes, el partido X está casi abandonado, te paso la ficha de ese partido al tuyo, juntame las que faltan y te las reconozco. Sí, como escuchó, así como le estoy diciendo. Y así se reconocieron una infinidad de partidos políticos. Estos 700 partidos políticos trabajan de la siguiente forma. No tienen ni siquiera cuenta corriente, lo hemos dicho ayer, para que le depositen la plata, imagínense. Arman un grupo, por lo general con la menor cantidad posible de gente, para lo cual ellos después manejan todas esas decisiones, cumplen con la parte jurídica o legal llevando un libro de acta y haciendo las imaginarias reuniones que se fraguan, y después van en una elección, alquilan o negocian la participación en ese partido político. Y como si no sacan un porcentaje pueden perder la personería, en la otra elección, en la que siguen, se meten en un frente de los que tienen votos. Y firman gratuitamente acompañar a cualquiera de las expresiones que saben que van a estar compitiendo con votos. Entonces, como en esa elección sacó votos que superaron los que se pedían por ley, la que le sigue vuelven a hacer el mismo negocio. Arman otra vez listas, alquilan, subrogan, etcétera, etcétera. Bueno, esto que le estoy contando justifica el título de la democracia fraudulenta ya de por sí. Si tenemos 700 partidos políticos, y además con dos partidos políticos usted arma un frente electoral o alianza, es decir, se necesitan dos, mínimo dos, y si usted quiere competir en el orden nacional, tiene que ser dos con reconocimiento nacional, pero si quiere competir también en el orden provincial, vamos al distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, usted necesita tener también un partido de reconocimiento provincial. Puede ser el mismo nacional que está reconocido en la justicia electoral provincial también, porque si no, no puede llevar los concejales, consejeros escolares, intendentes, lo que fuere. Y los candidatos provinciales a diputados y senadores. Espero que estén entendiendo toda esta película de la burocracia electoral. Bueno, si el principal distrito electoral del país es la provincia de Buenos Aires, lo primero que tenemos que decir, ¿cuánta gente va a votar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no podemos decir cuánto van a votar porque no sabemos, pero sí cuánto están habilitados para votar. Y entonces nos encontramos con que el padrón del principal distrito de la Argentina ofrece la información de que 12.242.708 ciudadanos están en condiciones de votar. Bien, dicho esto, y con las últimas reformas donde ya no hay mesa masculina y femenina, van todos juntos, por orden de apellido, obviamente estamos hablando de que para atender la imaginaria presentación de todos, que nunca son todos, se requieren estar atentos en 71.178 mesas electorales. 71.178 mesas electorales. Y ahora le hago una pregunta al margen. En cada una de esas mesas se necesita un fiscal. ¿Usted cree que de verdad los partidos que se presentan en Buenos Aires van a tener un fiscal por mesa? No. Por lo general tiene un fiscal por mesa la fuerza que gobierna y la principal oposición, en el mejor de los casos. Sigamos. Si usted tiene 71.178 mesas, tiene que ver en cuántos lugares se vota. Para toda una estructura, porque si no tiene fiscales de mesa, por lo menos tener un fiscal por lugar de votación. Son 5.179 establecimientos donde se vota en la provincia de Buenos Aires. Le repito la cifra, 5.179. Si 5.779 lugares de votación, ¿usted cree que alguno de los partidos políticos de Buenos Aires va a tener, ya no le digo un fiscal de mesa, porque tiene que tener 71.000 personas dispuestas, un fiscal por escuela o por lugar de votación? Sí, las fuerzas mayorías, las mayoritarias. Las otras, bien, gracias. Entonces, tampoco va a haber fiscalización de los partidos que en cantidad de 17 se presentan en la provincia de Buenos Aires. 17 alianzas, frentes y demás. Bien. Dicho esto, que son cifras a cumplir, ahora viene la otra noticia. Faltan 15 días. Escuchen esto porque no pasó nunca en la historia política argentina. Jamás. Y esto yo creo que tiene una explicación. Y tiene una explicación vinculada a la familia Macri, a la privatización del Correo, a lo que pasó últimamente con el Correo y a lo que saben que va a pasar con la cantidad de gente que van a echar del Correo. Que nosotros lo anunciamos, acuérdense ustedes, hace 5 meses. Porque si no, no puede ser. No puede ser lo que le voy a decir ahora. No pasó nunca. Faltan 15 días para las elecciones y el 46% de los telegramas enviados para las autoridades de mesa, es decir, para las personas que supuestamente tienen que abrir el comicio, 46% vinieron de vuelta. ¿Le explico otra vez? Para que usted entienda de qué estoy hablando. De los telegramas que se enviaron, 33.800 telegramas volvieron al correo sin ninguna clase de explicación. O sea, pusieron que no fueron recibidos, que no existía el domicilio, que la persona no estaba, la excusa que usted quiera. ¿Usted cree que de verdad esto es una cifra que está ajustada a lo que en serio puede haber pasado? ¿Que el 46% de los telegramas de autoridades de mesa hayan sido devueltos? ¿Que faltando 15 días el gobierno nacional, la autoridad de competencia electoral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no estén preocupados por este dato? ¿Que probablemente en estos 15 días no resuelvan ni encuentren los 30 y pico de mil ciudadanos que le faltan? Le ofrecen un salario, porque el objetivo de la prostitución ha sido total en la política, entonces cobran los fiscales partidarios, cobran, y después no le pagan a nadie, porque después tardan meses en que cobre una persona, 2.100 pesos a las autoridades de mesa, es decir, a las que no pertenecen a los partidos políticos, a las que nombra el Estado. 2.100 pesos, que no está mal por una jornada de trabajo. Cuando es una responsabilidad que debe ejercer el ciudadano sin que le paguen nada. Pero se ha ido desvirtuando también esto. Entonces, para pasar en limpio, 33.800 telegramas devueltos, el 46% de los telegramas que se enviaron, y de las 71.138 mesas, la mitad no tiene presidente de mesa. O sea, si el comicio fuera este domingo, la mitad no se podría abrir la votación porque no hay presidente de mesa. Y esto va a provocar, cuando trasciendan los medios, en la gente que tiene experiencia, de ir a votar tarde. Porque si está primero en la fila, de pronto lo sientan. Y va a ocurrir la otra picardía. Las fuerzas mayoritarias, por lo general el gobierno, mandan a una persona que se pare primero en la fila, sabiendo que allí en esa mesa no va a haber fiscales, porque el telegrama fue rechazado una o dos o tres veces, y entonces la autoridad del comicio, es decir, la autoridad que ponen para conducir el lugar de votación, sienta al primer ciudadano y lo obliga, por la fuerza pública, a ser presidente de mesa y abrir el comicio. Entonces, cuando se hace el recuento, el presidente de mesa, que es de un partido político y que hizo esta picardía, trata de ayudar a esa fuerza política. Esto es muy viejo también en la política argentina. Pero esto no pasó nunca. La mitad de los telegramas de la provincia de Buenos Aires no fueron recibidos y volvieron sin ninguna explicación. Yo no lo creo. Y como la misma empresa española que usó el kirchnerismo la debe usar el macrismo, que está denunciada por fraude en Venezuela, en España, en otras latitudes donde participó, que son los encargados, una empresa privada, los encargados de computar los votos. Pero como los votos los tienen que mandar los telegramas del correo, y como esta es una lista, una elección interna donde hay una serie de cuestiones a chequear, porque tiene que haber la sumatoria, donde se presenta más de una lista, etcétera, etcétera, a pesar de que todos han tratado de que las PASO sea contrario al espíritu de esa ley y no haya competencia, han bajado listas para que haya lista única prácticamente, pero a pesar de todo esto, hay que contabilizar porque tienen que sacar el promedio de votación para saber que esa lista queda habilitada, que es el 1,5% del padrón local, y después la sumatoria, por ejemplo, de un distrito electoral, puede sacar el 1,5%, pero si en la sección electoral a la que corresponde no sacan el promedio, se queda sin los candidatos provinciales. Y si en el orden provincial total no sacan el promedio, puede participar a lo mejor para elegir un concejal y no para elegir el senador nacional, porque no sacó esa fuerza los votos necesarios. Por lo cual, es muy engorroso porque hay que ir con mucho cuidado y esto va a demorar un montón. 700 partidos políticos, la mitad de los telegramas devueltos, falsificación en todos los papeles, balance de todas las fuerzas políticas que se presentaron en la elección presidencial. La mitad de los partidos no recibieron el dinero porque no tienen cuentas en los bancos. Otros tienen cuentas bancarias que no la usaron nunca, o sea, de la última elección, entonces la cuenta se la cerró el Banco Central porque no tenía movimiento. Denuncias de listas que bajaron las internas de cada frente, o sea, ya empezaron haciéndose trampa entre los mismos que coinciden. Ciudadanos que nunca estuvieron afiliados a partidos políticos que descubren ahora que los afiliaron de prepo y aparecen en la afiliación de cualquier partido. Lo que hemos denunciado aquí, que han armado una lista en Pergamino con ciudadanos de Pergamino que nunca se enteraron que firmaron porque no firmaron, y la lista entera de Pergamino de una de las fuerzas que participa en uno de los famosos partidos que querían tener, no sé, 72 candidatos a diputados nacionales y no sé cuántos senadores que se la bajaron, fraguó, inventó una lista entera de un distrito electoral con gente que vive allí, robando datos del padrón. Es decir, si todo esto que yo lo doy como argumento no constituye una democracia fraudulenta, lo que salga de esto son los que después tienen que legislar. ¿Y usted cree que cuando salen de este sistema el ciudadano que los eligió tiene alguna garantía? Por eso, lamentamos tener que insistir que dentro de 15 días la democracia fraudulenta pondrá en escena otra cosa más. Y tengo dudas de la cantidad de ciudadanos que van a votar, que cada día están más cansados, y que ahora, cuando nosotros les estamos dando los datos concretos de esta mentira que se ha instrumentado en la política argentina, ¿para qué? Para saquearla. Para que después ninguno de los que lleguen tengan fuerza electoral, porque hay 700 posibilidades electorales. 700. Y entonces, a partir de esa idea de que mañana nos juntamos cuatro y armamos un partido político, la verdad es que si aquí alguien no viene a poner orden en serio, es imposible creerle a la justicia, es imposible creerle a los políticos, es imposible creerle a la prensa. ¿No será que somos imposibles porque como sociedad estamos haciendo agua y no nos queremos dar cuenta? Un presidente que llega procesado, una expresidenta que tiene causas, dos expresidentes que estuvieron acusados y detenidos, uno. ¿Qué pasa en la Argentina? Que termina un presidente y va a la justicia. En otra parte del mundo, los presidentes que salen, sea, miren lo que pasa en Chile, sea de izquierda o de derecha, porque se turna de izquierda y la derecha, y se respetan entre ellos. ¿No le parece que deberíamos preguntarnos si esta democracia fraudulenta no tiene mucho que ver con el no me importan, yo no fui, o aquella vieja frase yo argentino? Porque no podemos aceptar esto, no se puede aceptar libremente esta información, que a 15 días de las elecciones no salga un dirigente político a decir, ojo, no hay quien controle el comicio. No hay un dirigente, porque todos los que han salido electos son productos de esas consecuencias, que diga que la empresa española que va a hacer el control, que lo hizo ya en el gobierno anterior, está acusada en todo el mundo de manejar fraudes. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Menos mal que la sabiduría de Perón lo llevó a hacer un movimiento y no un partido político. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un tren en Barcelona no pudo frenar, algo parecido a lo que ocurrió aquí en 11. Hay más de 50 heridos, se descartan víctimas fatales, pero paró contra el guardatrenes o el paragolpe ese que tienen allá. No pudo frenar en la estación de Barcelona, hubo pánico. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Saludamos a los gendarmes argentinos, hoy es el Día de la Gendarmería Nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La Gendarmería fue creada en 1938 como Guardia Fronteriza y, bueno, hoy la estamos usando internamente. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Enrique, ¿viste el partido de Racing? Sí, señor. Bueno, vos sabés que yo estaba de festejo y no pude ver el comienzo del partido, entonces pregunto, y él en el lugar estaba, un hijo mío también, lamentablemente para él, sufre con Racing. Digo, ¿cómo va el partido? Y me dijo, sonriente, dice, 2-0. Dice, gana Racing, pregunté yo. No, pierde Racing, o sea, estaba eliminado. Entonces me quedé mirándolo porque no estaba creyendo, no sabía si me lo decía en serio o no. Bueno, se siguió la conmemoración del onomástico, como se decía antiguamente, y no pude, no sé si lo tengo que disfrazar diciendo que no pude con el periodista, pero la verdad que no pude con el hincha. Me levanté y fui a una radio, y entonces era el último minuto del primer tiempo, cuando Saracho iba a tirar un córner. El cabezazo de González, gol, 2-1, dije, bueno, seguramente. Pero escucho 2 minutos de comentario que había jugado horrible, que había marcado muy mal. Contame qué pasó. En primer tiempo sí, jugó muy mal Racing. En 24 minutos, 2 goles de Castro le daban la victoria parcial al equipo de Independiente Medellín. Ahora ese Castro dice que jugó muy bien, ¿no? Sí. Jugó un excelente partido. Estaba jugando que por ahí piden precio. Puede ser. La cuestión es que en 24 minutos tenía resuelto el equipo colombiano el pase a la siguiente fase. O sea, Racing estaba eliminado. Sí, Racing estaba eliminado. Pero surgió el gol. Pero jugaba muy mal, marcaba muy mal atrás. Y eso que tenía, utilizó Coca ayer el mismo sistema defensivo que utilizó en los últimos 4 partidos, cuatro partidos anteriores, y que le dio muy buen resultado. 5 atrás. ¿Sabes qué? Yo calculo que están todos faltos de fútbol. Sí, porque el otro día habían tenido el nada más que el partido amistoso con Defensa y Justicia y tampoco lo habían jugado bien. Pero ayer en el segundo tiempo la cosa cambió. Bueno, después vi parte del segundo tiempo, 30 minutos, y vi lo que hizo Saracho, que sí. Ahí te das cuenta que cuando buscan y compran y venden y no sé qué, y los pibes que tiene Racing... Es un error gravísimo. Son unos fenómenos. El pibe tira desprofeso cuando se cae el jugador que lo marca, le tira la pelota a la mano para que le pegue y es penal. Sí. O sea, lo crea él. Sí, lo fabrica él. La verdad es que eso lo hace un tipo que tiene noción de la picardía y del potrero y no sé qué otra cosa, porque cualquier otro hubiera levantado la pelota, tirado un centro. Este despacito hizo para que le pegaran el brazo y era penal. Exactamente. Bueno. Y ahí consiguió el empate, que ya le daba absoluta tranquilidad. Desesperado el equipo colombiano. Ahora, intentó... Perdóname, ¿quién era el referí? El referí, ya le digo, Ulises Mereles de Paraguay. La verdad, yo cuando dije, pero ¿cómo? Expulsó y amonestó muy bien, ¿eh? Sí, el referí, el árbitro paraguayo dirigió muy bien, no se le puede cuestionar absolutamente nada. Y acá le terminó echando 3 jugadores al local. Sí, que bueno, estaba en un estado de desesperación el equipo colombiano, estaba perdiendo la posibilidad de clasificar a la siguiente instancia de la Copa. Y yo creo que el gol del empate es lo que tranquiliza a Racing, ya se queda tranquilo y después se espera hasta el final del partido, cuando llega el gol de Mancilla. Sí. Bueno, como le dije, no lo pude ver porque estaba conmemorando. Y quiero aprovechar para la enorme cantidad de gente que nos ha saludado, perdonen si me quedo algunos sin nombrar porque son muchísimos, pero que lo han hecho a través de las redes sociales: Federico Rodríguez, José Sánchez Solís, Luis Mario, Marta Marín, José Antonio Pérez, Abel La Rosa, Roberto Juan, como Robert firma, Roberta Noemí Gómez, Juan Sebastián Blanco Mengoni, Víctor Ceroni, Samuel Alejandro Alcoba Neira, Alicia Berardi, Roberto Devoto, Rosa Castro, Osvaldo Yanquilevi, al colega, Horacio Vinci, Betty Mangino, Mario Aurelio Rosselli, del Instituto Jaureche, Diego Ballarini, Cristian Río, Rubén Otero, Claudio Laurenzana, Guillermo Seibuel, Producción Realidad, que debe ser una productora de programas, Aníbal Ruiz, Horacio Blanco, Alfredo Yunca, Rodolfo Rodríguez Brieva, el juez, Pablo Caruso, Aristóbulo Garaboda, Flores Silvia, Martín Bufa y los colegas que nos llamaron, Víctor Manuel Azar, Roberto Francisco, Miguel Ángel Lentino, en fin, todos los que nos saludaron, los que mandaron correos, que también son una enorme cantidad, uno que ayer entró a las 7:30, lo iba a leer en el momento y pasó de largo, y bueno, y ahora lo tendré que buscar para poderlo nombrar, muchísimos, a todos muchas gracias. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. El gran cantor de tangos y gran compañero peronista Héctor Pacheco en el recuerdo. Nació en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el 15 de marzo de 1918... Falleció en Buenos Aires el 28 de julio de 2003. Su verdadero nombre era Antonio Lino Inganaro, cantor y compositor dedicado al género del tango de larga trayectoria, a quien los fanáticos lo bautizaron el Príncipe de Buenos Aires. Se crió en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, lo que hizo creer que era santafesino. Desde chico le gustó la música y en particular el tango, y fue así que antes de la mayoría de edad no solo lo cantaba, sino que se atrevía a tocar el piano y el violín. Al ganar a los 20 años en Rosario el primer premio en un concurso, pudo cantar en Radio Serialista de esa ciudad, y por esa época imitaba el estilo de Agustín Magaldi. Con el primer dinero cobrado se vino a Buenos Aires y por intermedio de un familiar de Juan de Arienzo, al que conocía, consiguió que el maestro lo escuche, pero no pasó de eso porque en su orquesta ya estaba Alberto Reinal, pero D'Arienzo le señaló que no era bueno para su carrera imitar a otro. Se relacionó artísticamente con las hermanas Silva y su dúo Las Palmeritas, y a los 2 años de aquel concurso se presentó en otro que auspiciaba la sastrería Braudo en Radio Argentina, y abandonada ya la imitación de Magaldi, volvió a ganar y allí adoptó el nombre artístico Héctor Pacheco, mientras seguía buscando su propio estilo de canto. Pasó a ser solista y pasó también por diferentes conjuntos, cantó con Alberto Pugliese, el hermano de Osvaldo, se presentó en el cabaret Tibidabo con la orquesta de Pedro Mafia, trabajó en la obra de teatro Yo Soy Juan Tango, donde la figura era Alberto Vila, y en el 47 estaba en el conjunto que dirigía Alfredo Atadía, con el cual actuó en Radio El Mundo y en el cabaret Chantecler. El 23 de diciembre del 48 registró para el sello de On Milonga para Gardel y 2 temas políticos con la orquesta de Atadía, el tango Descamisado de Antonio Lu, Elú y Enrique Pedro Maroni, y la marcha autoría de Sebastián Piana y también de Pedro Maroni, peronista, que se grabaron en Buenos Aires pero salieron en un sello uruguayo que se llamaba Madame. Después de 2 años de relación con Atadía, que incorporó otro cantor, Jorge Beiró, Pacheco se separa y con el cuarteto integrado por Armando Baliotti, Luis Adeso, Bernardo Silvia, Sevilla y Anselmo Ayeta, hizo una gira por todo el país. Admirador de Fresedo, un día fue a su casa y se presentó. Fresedo lo escuchó, pero no le interesó. En el 52 Fresedo estaba en Bariloche y en forma casual entró a un local en donde estaba actuando Pacheco. Lo escuchó cantar y no lo reconoció como el que había escuchado en su casa, y lo contrató para actuar junto a su cantor Jorge Beiró. En El Mundo, en Radio El Mundo, en 1957 le ofrecieron a Pacheco un contrato para actuar como solista y el cantor dejó a Fresedo y pasó a actuar en la radio como solista. Falleció el 28 de julio de 2003, había sido sindicalista de la Unión Argentina de Artistas de Variedades y en sus últimos años

4313-8575. 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, de Arancí, buen día, Bernardo, acá de Jauri. Bueno, entonces, sobre los empresarios primero. ¿Regular, bueno o mala la opinión suya? Regular. Regular. ¿Sobre los sindicalistas? Regular. Regular. ¿Sobre los periodistas? Mala. Mala. En mayoría mala. Gracias. Espere, brillante su exposición del día de hoy y el análisis sociológico de la estafa que representa las elecciones en el país. Brillante lo usted. No, no, pero es que la verdad, uno no trata de hacer otra cosa que referir a lo que pasa, ¿no? Tiene un alto vuelo técnico el análisis que ha hecho usted. Lo saludo. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Señora, a ver, ¿son los empresarios? Mira, de los empresarios argentinos pienso que son egoístas, porque los conozco. Pero bueno o malo, regular la opinión. Regular. Regular. ¿Sobre los sindicalistas? Y los sindicalistas ha habido buenos. Pero, y algunos que... Pero no, está bien, pero su opinión en general, ¿es bueno, malo o regular? No, también regular, porque regular. Ha habido buenos y ha habido malos. Está bien, regular. ¿Y sobre los periodistas? Y de los periodistas he visto periodistas buenos y periodistas que han sido vendidos. Pero su opinión en general, también ¿es bueno regular? Por ejemplo, ese Beldi, ¿de dónde hizo la fortuna? ¿Cómo? Beldi, el que está en ámbito financiero. Si yo lo conocí cuando no tenía nada. Ajá. Y bueno, me acuerdo cuando estaba en Radio América que no tenía nada, que estaba con Maluque Cuchi. Gracias, señora. Hasta luego. ¿Qué es? Buen día, Alberto de Morón. A ver, Alberto, sobre los empresarios, buena. Buena. Porque son necesarios para que den trabajo. Uh-huh. Sindicalista regular, porque no veo que todos estén en lo correcto. ¿Periodistas? Y periodistas, para mí, tienen un papel muy importante. Y deberían tener un papel más importante todavía, porque debería formarse una especie de cuarto poder legal, como auditoría. Pero está bien, pero digo, ¿usted lo pone bueno, malo o regular? Periodistas, hay buenos y malos. No, sí, en todos casos hay buenos y malos, pero por eso, para tratar de tener un balance, hacemos esto, porque si no, seguramente habría para hablar un rato largo de todos. Claro, sería regular. Regular, gracias. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel, Jorge de Liniers. A ver. Miguel, sobre los empresarios, regular. Regular. Sobre los sindicalistas, bueno. A ver, espere. ¿Regular sobre los empresarios? ¿Sobre los sindicalistas? Bueno. Bueno. Y lamentablemente acá tengo que hacer una acotación. Lamentablemente tengo que decir que según qué periodista, pero me voy a inclinar por los periodistas malos. Malos. Lamentablemente, lo voy a decir lamentablemente por algún medio... No, está bien, pero... Por algún medio hegemónico... Está bien, es el balance que ustedes hacen sí, entre cada uno, sí. Porque hay, en todo habrá buenos, malos y regulares, ¿no? No, pero Miguel, tengo que hacer la aclaración. ¿Cómo? Porque hay medios hegemónicos que realmente deterioran pero por eso dije de que no manera eran los lapidaria... Medios, no eran periodistas, porque, por ejemplo, si tomáramos los medios, yo creo que había unanimidad de opinión, pero si tomamos los periodistas, a veces en medios de determinada posición trabajan es que periodistas, los periodistas son parte de los medios, por eso es imprescindible bueno, hacer una acotación, los medios hegemónicos lapidaria. Chao, creo señor. Que me eximen de mayores comentarios. Abrazo grande. ¿Cómo le va, Renzi? Fabio de Villarduzan. A ver, sobre los empresarios. Los empresarios regular. ¿Regular sobre los empresarios? Sí, señor. ¿Sobre los sindicalistas? Estamos hablando en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Malo. ¿Malo? Sí. ¿Sobre los periodistas? Era malo, regular y... ¿Cómo? Era malo, regular... ¿O bueno? Malo. Malo, gracias. No, por favor. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel. Víctor de Núñez. ¿Hola? Le van a hacer un juicio de plagio por el editorial, ¿eh? ¿Por qué? Y eso, lo que usted escribió es Macondo, el libro Macondo. Es un cuento de un sainete o un cuento de terror, perdón, ¿eh? Pero la verdad... Le faltó una categoría a la pregunta, la de mediocre. Bueno, pero están dentro regulares, o qué sé yo. Bueno, entonces, yo me voy a... ¿Viste como los nenes? Mala. ¿Los tres? Sí. Bueno, gracias. Un abrazo. A ver, un segundito, sí. Termino de hacer cruce, parece un cementerio ya esto, ¿sí? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. A ver, Hugo. Mire, yo voy a ser breve, así le doy espacio a otro. Mala, pésimo a los tres. O sea, malo en los tres. Sí, malo en los tres. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. A ver, María. Vos me decís ahora en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Todo pésimos, los tres pésimos. Los tres malos. Malos. Bueno, ¿qué puntitos sacaron ayer en Colombia? Adiós. ¿Está de festejo hoy? Sí, vaya. Chao. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. Sí, Pablo. ¿Cómo anda usted? Bueno, en cuanto a los tres puntos, hay que decir por qué también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, para no hacerlo tan largo, ¿no? Porque sabe que en todos los casos habría para dar un rato largo. Sí, en muchos casos corrupción, compra, claro. Por ejemplo, hay periodistas que tienen sobres, no todos, por supuesto que usted no, estoy seguro de eso. No, pero no hace en falta. Otros casos sí, hay sobres. No hace falta aclarar, y si me tiene que poner en la bolsa, póngame. No, para nada, no, sí, seguro que no. Yo quiero decir, por eso hice la pregunta a propósito, sí. Porque era muy cómodo para mí preguntar sobre empresarios y sindicalistas nada más. No, hay que preguntar sobre los periodistas. Si quién le digo quién recibe sobre, porque se nota a la legua el odio que le tiene a la expresidenta, un odio extraño, rarísimo. Y yo le voy a decir, para sintetizar esto y para que usted esté tranquilo en su afirmación. Los servicios de inteligencia de Argentina tuvieron gente de la inteligencia trabajando de periodistas, sí. Y después hubo siempre periodistas captados, sí. Por los servicios. En este momento hay muchos periodistas captados por los servicios, antes los hubo también, y hay otros que son directamente agentes de inteligencia que trabajan de periodistas. Sí, lo que me duele es la gente que no se dé cuenta, los periodistas que están comprados, sí, que es se difícil. Nota muy fácil, ¿eh? Algunos difícil. Bueno, dígame, a ver. Bueno, ya le dije, los periodistas ya le dije, creo también los sindicalistas, que realmente son regulares para abajo. O sea, ¿qué pone entonces? ¿En empresarios? El empresario egoísta, totalmente. No, pero está bien, pero dígame, ¿malo, regular o bueno? Malísimo, malo. Malo. ¿En los sindicalistas? En los sindicalistas, regulares para abajo, casi malos. ¿Lo pongo regular o malo? Póngalo regular para regalarles algo. Regular. ¿En los periodistas? Y su gran mayoría malos. Malo, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Sí, Luis. En los tres casos, malos. ¿En los tres? Sí. ¿Listo? Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Susana de Caballito. A ver, Susana. Los empresarios, regular. ¿Regular? Los sindicalistas en mi gremio son buenos, así que... ¿Lo pongo bueno? Sí, bueno. Bueno. ¿Y los periodistas? Los periodistas, regular. Regular. Gracias. Miguel, una cosa, por favor. Sí. Ayer no pude llamar, así que feliz cumple atrasado. Bueno, ya tengo un montón de años más. Viva la patria, viva Perón y aguante la gloriosa academia. Tiene todo a favor. Chao. Chao. ¿Quién está? Sí, Antonio de Pereta, de Renzi. Yo voy a disintir con todos. ¿Cómo? Yo voy a disintir con todos. A ver. Para la sociedad que tenemos, tenemos sindicalistas, periodistas y empresarios excelentes. O sea, bueno todo le pongo. Póngale bueno todo. Bueno. El día que cambie la sociedad... ¿Le cuento algo? Sí. Este primer voto a favor de un periodista. Es por usted que lo voté. Después le digo a los colegas que le hagan una comida. ¿Le puedo hacer una pregunta solita y no lo molesto más? Sí. Usted sabe que yo lo escucho siempre, de Renzi. El día que más lo quería escuchar, el día de la encuesta, porque quería votar a Cristina, ¿vio? Y me quedé dormido. Y no supe cómo salió esa encuesta. Bueno, ese es el problema. De los pocos que van a ir a votar, la mitad se quedan dormidos, estamos en el horno. Por eso le pude le pregunto. Vote la próxima vez que le hagamos. Bueno, pero no sabe cómo salió la última. Sí, pero no le cuento. Qué malo. Chao. Ganó Cristina, chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. Sí, Alberto. Malo los tres. Los tres malos, bueno. La política es una camarilla fraudulenta. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. Hugo Núñez, de Mariano Costa. Sí, señor. Con respecto al día de la gendarmería, me saco el sombrero cuando estaban en la frontera. Ahora no están haciendo lo que deben, lo que deberían hacer. Cuénteme. ¿Empresarios? Empresario, regular. Regular. ¿Sindicalista? ¿Sindicalista del segundo? ¿Cómo? ¿Sindicalista? Sí. En este momento, malos. Malo. Bien. ¿Y periodistas? Regular. Regular. Hasta luego. Listo. ¿Quién está? Señor de Renzi, Silvia. A ver, señora. ¡Feliz cumpleaños! Bueno. ¿Sabe qué le iba a decir? Para mí, son todos muy buenos, pero como decía el general Perón, a los intereses foráneos. Nosotros no somos dueños de nada, ni pues, siquiera capaces de calificarlos. Lamentablemente. Lamentablemente no los podemos ni calificar nosotros. Bueno, pero ¿cómo lo pongo, el empresario? ¿Malo, bueno, regular? No, para mí son todos malos para nosotros. Todos malos, bueno. Para nosotros son todos malos. Chao, señora. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 6 de la mañana, 51 minutos, interesantísimo la respuesta de los oyentes. Ahora lo vamos a tratar de analizar un ratito. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Bueno, es muy interesante esto, porque le voy a contar que, contrariamente a lo que se supone o se imagina la gente, los empresarios salieron como los menos malos en los tres casilleros de malos. 7 veces dijeron que era malo, los sindicalistas dijeron 8 veces que eran malos y los periodistas 11 veces. Por lo cual, es muy interesante esto, porque es evidente que la sociedad está culpando a los que transmiten o dan a entender la información acerca de los demás. Y si la gente considera que el periodismo está calificado como malo, perdón, no el periodismo, los periodistas individualmente están calificados como malo, deberíamos analizar que lo que tienen de malo los empresarios y los sindicalistas a lo mejor podría ser todavía mucho menor por las campañas que hacen algunos periodistas en contra de los sindicalistas o en contra de los empresarios. Por lo tanto, me parece que esto es muy, pero muy interesante para seguir analizándolo, porque obsérvese que cuando ustedes dan una opinión sobre esto, están diciendo, cada uno de ustedes piensan en, cuando hablan del periodista, piensan en una persona. Pero cuando hablan de empresarios, no piensan en una persona, piensan en general, en el empresariado. Y cuando hablan de gremialistas, sí piensan en personas. Entonces, la ventaja que tiene el empresario es que si yo le preguntara, haciendo nombre y apellido propio de cada empresario, a lo mejor allí podrían llegar a variar las opiniones. Pero como se generaliza, se habla del empresariado en general, entonces la gente da su opinión. En el caso de los sindicalistas, se habla en general, pero puntualmente aquellos que tienen, una señora dijo en mi caso, sin decir qué gremio era, los sindicalistas son muy buenos, dijo eso, y después hubo una observación de un oyente que dijo, por la sociedad que tenemos en todos los casos, los periodistas, los sindicalistas y los empresarios son muy buenos. Esto tiene que ver como nosotros estamos pensando en este momento. Fíjense en ustedes, si tomamos para ubicarnos regulares, en empresarios tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En sindicalistas tenemos 4. En periodistas tenemos 4. En buenos no hay ningún, hay 3 empresarios buenos, hay 3 gremialistas buenos, hay un solo periodista bueno. En lo otro ya se lo dije, en lo malo hay 7 personas o 7 votos en empresarios malos, 8 en sindicalistas malos y 11 en periodistas malos. Es decir, generalmente sobre el periodismo hubo 4 votos que dijeron bueno contra 11 que dijeron malo, y uno que dijo bueno y 4 que dijeron regulares y 11 que dijeron malo. Esto es indicativo, obviamente, de que la persona que ve por televisión, que escucha por radio, que lee, se encuentra con que se ha transformado la sociedad porque el periodista ha pasado a ocupar un lugar que no corresponde. Ha pasado del cuarto poder de la prensa al primero. Porque ante la crisis de la sociedad aparecen los periodistas con banderas a favor o en contra de determinadas posturas y entonces ganan aplausos o silbidos de acuerdo a la bandera que toman. Y esto es muy interesante. Si yo a los que dijeron que los periodistas malos le preguntara, me harían nombres de un lado y del otro, y entonces ahí nos daríamos cuenta que todo ese voto está reducido a los que más trascienden. Si le dijéramos sobre la prensa, sobre la empresa, empresaria, periodística, estoy seguro que habría casi coincidencia. Pero, repito, es muy importante que nos demos cuenta, porque esto nos tiene que ayudar a todos a pensar, las respuestas que damos, en general, de las que venimos haciendo desde que cambiamos este sistema, son muy interesantes para hacer sociológicamente nuestro propio análisis. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a uno de los más grandes poetas del tango lunfardo que dio nuestro país, el Negro Celedonio Flores. Su nombre completo era Celedonio Esteban Flores, poeta y letrista, que nació el 3 de agosto de 1896 y falleció el 28 de julio de 1947. Creció en el barrio de Villa Crespo, en el que convivían criollos e inmigrantes de diferentes orígenes. En ese activo foco de cultura popular transcurrió su infancia y allí su adolescencia, y se convirtió en los años 20 en poeta y letrista de gran popularidad. Sus tangos, muchas veces sentenciosos y moralizantes, con magistrales descripciones de los personajes, recurrían abundantemente al lunfardo. Como en el caso de otros célebres letristas, Flores fue al mismo tiempo poeta culto y popular. De hábitos bohemios, fue también boxeador. Su mejor etapa creativa abarcó hasta los primeros años 30, pero la vigencia de su obra se mantuvo hasta nuestros días. En 1920 envió al entonces diario Última Hora, ya desaparecido, un poema que tituló Por la Pinta. Por esa publicación le pagaron 5 pesos, pero su retribución resultó mucho mayor, porque al leerlos en el diario, Gardel lo llamó por teléfono y lo citó en su casa. Y con su compañero de dúo, José Razzano, le pusieron música. Y así nació el tango Margot, que caló hondo en la gente por su amarga crítica a la muchacha humilde y bonita que se afrancesa y pervierte para escapar a su destino de pobreza. Gardel le grabó 21 temas al Negro Flores, entre ellos uno de los mayores éxitos de toda su trayectoria, Mano a Mano, también con música de Gardel Razzano, en el que un varón salda cuentas con la mujer que amó y le ofrece su desinteresada ayuda para cuando ella sea descolado mueble viejo. Entre los otros tangos que le grabó Carlito sobresalen El Bulín de la Calle Ayacucho, Malevito, Viejo Smoking, Mala Entraña, Canchero y Pan. Este último, una descarnada crítica social frente a la miseria que siguió a la crisis del 30. Gardel se abstuvo por modestia de grabar uno de los mayores sucesos de Flores, Corrientes e Esmeralda, porque hacía referencia a una famosa esquina porteña de Buenos Aires y en la letra aludía a las mujeres que soñaban con la pinta de Carlos Gardel. Por razones comerciales, durante muchos años, Celedonio Flores escribió exclusivamente para la cantante Rosita Quiroga, notable cantante de fuerte cuño arrabalero que eludía todo refinamiento. Pero con el tiempo los tangos de Celedonio pasaron a ser baluarte en el repertorio de numerosos cantores. Ignacio Corsini, Alberto Gómez, Edmundo Rivero, Julio Sosa. Otras letras que le dieron valor y éxito fueron Muchacho, Viejo Coche, Sentencia, un tema de protesta, Atenti Pebeta, un tango humorístico, Pobre Gallo Bataraz y Se Salva el Pibe y Por Qué Canto Así. La Musa Mistonga, registrado por Quiroga, por Rosita Quiroga, el 1 de marzo de 1926, fue la primera grabación que utilizó el sistema fonoeléctrico en la Argentina. Cuando en un reportaje le preguntaron cómo creaba sus éxitos, respondió: busco un pedazo de vida, la vivo intensamente en mi interior,

con temperaturas que descenderán. En la base Vicecomodoro Marambio en este momento la temperatura es de 19 grados bajo cero y la máxima será de 14 bajo cero. En Puerto Argentino la mínima es de 4 grados y la temperatura llegará a 7. Está inestable con probables precipitaciones en poder del pirata inglés. Georgia, Sandwich, Zetla del Sur, la misma temperatura que en la Gran Malvina. En el radicalismo están muy enojados con el cierre de las listas y la cantidad de boletas radicales que quedaron afuera. Le nombro los distritos que le voltearon la lista a los radicales para privilegiar otras. Primero, le digo dónde fueron reemplazados por peronistas. Cambiemos reemplazó radicales por peronistas en Moreno, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza, Villarino, La Matanza, Quilmes, Bragado y Azul. Y voltearon listas radicales en Esteban Echeverría, La Plata, Bragado, Avellaneda, General Villegas, General Pinto, Azul, La Matanza, Ranchos, Lomas de Zamora. La mayoría pertenecen al alfonsinismo, a Ricardo Alfonsín. Y hay, sin embargo, sectores vinculados al vicegobernador Salvador, a quien lo están acusando de no haber defendido a la gente de su propia línea política. Varios de estos radicales se reunieron a los efectos de cortar boleta, es decir, estaban estudiando qué hacer en los distritos. Algunos dicen que no quieren salir con los tapones de punta contra la gobernadora, pero hay serios problemas en la construcción y en defensa de Cambiemos en los distritos apuntados. La alianza de Cambiemos con sectores peronistas reemplazando a los radicales puso de muy mal humor a la Unión Cívica Radical en el tronco que más denuncias hace contra Cambiemos y que depende de Alfonsín. Pero no es lo único. También hay un petit escándalo por la cantidad de listas que voltearon en el Frente Ciudadano de Cristina Kirchner. Los problemas se agitan ahora porque en total de los 135 distritos, en 37 municipios afectados por la voladura de listas sin explicación, salvo la sexta y la octava, en las otras seis sesiones electorales metieron mano y voltearon un montón de listas. El escándalo mayor se vive en General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata, donde la ciudad fue herida por las decisiones interpartidarias con cinco listas que quedaron afuera. En realidad, la situación dentro del Frente Ciudadano se complicó también en varios distritos importantes de la provincia y ahora no se sabe si van a votar respetando a los candidatos a senadores y cortando el resto de la boleta. En varios lugares dicen que no ponen la de diputados. En todos los casos, la excusa utilizada para no habilitar las listas fue la falta de avales. El argumento cayó pésimo en los dirigentes, dejados de lado debido a que en ningún ejemplo se plasmó esa carencia de respaldo. En Chacabuco, Francisco Bruno, quien era cabeza de una de las boletas tachadas y que no recurrió a la justicia, reconoció que su espacio presentó el triple de avales que se necesitaba y dice que fue proscrito. Bruno va a apoyar solamente la boleta de Cristina y cortar el resto. En Quilmes, la nómina de Martín Lozano necesitaba 200 avales y presentó 400, igual la voltearon. El dirigente dice que privilegiaron a gente que no tiene nada que ver con el peronismo. Por otro lado, hubo en General Viamonte un caso de listas donde Alan Garabate evitó polemizar después de la baja y emitió un comunicado por el que llamó a los suyos a trabajar para apoyar a Cristina solamente. En tanto, en Berisso, la papeleta de Miriam Larrañaga apeló a la justicia para revertir la negativa de la Junta Partidaria del Frente Ciudadano. En total, se calcula que es una cantidad superior a 100 listas que voltearon. pero hay heridos en todos los lugares. Ya hemos contado en anteriores informes lo del Frente Renovador y el Frente País. Ahora le toca el turno entonces a Cambiemos y al Frente Ciudadano. El deporte por Belgrano. Muy bien, ayer dos partidos tuvieron implicancia en la Copa Sudamericana para clasificar a la siguiente instancia de este campeonato internacional. Lo que comenzó siendo victoria de Arsenal no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda. Derrotó al conjunto brasileño de Sport Recife 2-1 con tantos de Brunetta y Contreras. Estos dos tantos le daban al equipo de Sarandí el pasaje a la siguiente instancia, pero descontó Andrés Felipe para el conjunto de Brasil y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, donde va a enfrentar al Ponte Preta. Más tarde, y como habíamos señalado en el comienzo del programa, Racing le ganó como visitante en el Atanasio Girardot de Medellín a Independiente de aquella ciudad de Colombia, 3-2 con tantos convertidos por González, cuadra de penal y Mancilla, Castro, los dos tantos del equipo colombiano. De esta manera Racing enfrentará en la próxima ronda al Corinthians de Brasil. En tenis, Federico Del Bonis le ganó a David Ferrer 7-5 y 6-3 en el ATP 250 de Hamburgo, en instancias de octavo de final, y pasó a los cuartos, donde va a enfrentar al ruso Karen Khachanov. Lo mismo ocurrió con Nicolás Kicker y Leonardo Mayer. Kicker le ganó al francés Benoît Perrat por 6-4 y 7-6, va a ser rival del alemán Felix Kohlschreiber. En tanto, Leonardo Mayer le ganó al alemán Jan-Leonard Struff por 6-2 y 7-5 y será rival de Giri Veseli, el checo, que superó a nuestro compatriota Horacio Ceballos, que fue el único argentino que defeccionó en este torneo de tenis, por 6-4 y 6-4. Esta noche, en el Club Esportivo Barracas, se presenta el prometedor bonaerense Germán, el correntino Benítez, enfrentando al santafesino Damián, el chino Yapur, en combate pautado a 10 vueltas y encuadrado en la categoría superligero. En el semifondo y a las 6 rounds, vuelve a combatir tras 3 años de inactividad el salteño Javier Mamani, en supermediano ante el santafesino Jorge Caraballo. Esta velada boxística será transmitida por Deporte B. Y en automovilismo, este fin de semana se presenta por séptima vez en el 2017 el Super TC 2000 junto a la Fórmula Renault 2.0 en el circuito Ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. En tanto, y en el plano internacional, en la Fórmula 1 va a correr en Budapest lo que va a ser la undécima prueba de la presente temporada. En Super TC 2000, el líder del campeonato es Mariano Werner con 92 unidades. En la Fórmula de Renault, el torneo lo encabeza Vicente Tadeo con 152 puntos, mientras que la Fórmula 1, el puntero, es el piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, con 177 puntos. Se complica más la interna del Frente Ciudadano, porque Máximo Kirchner le dijo al Cuervo Larroque que se tenía que correr porque no da la imagen que ahora quiere presentar el nuevo tiempo de Cristina. Esto ha traído una alta tensión en la Cámpora, donde resiste el Cuervo. Máximo Kirchner le dijo a Andrés Larroque que quería sacarlo de la conducción de la Cámpora, y el Cuervo ostenta esto prácticamente desde los inicios de la agrupación. El diputado nacional, hijo de Cristina y Néstor, le explicó a Larroque que cumplió un ciclo y que la orga debía militar ahora en un estilo menos confrontativo. Máximo Kirchner quiere dejar en un segundo plano las peleas con Clarín y el campo, ya que cree que los nuevos tiempos reclaman otro perfil menos hostil que el que representa el Cuervo Larroque en la Cámpora. Creen que el estilo de Larroque no pega con el de la Unidad Ciudadana. Larroque ahora está hablando con miembros de la Cámpora que le son fieles y la situación es de tensión. En Rosario salió Caló con los tapones de punta. El secretario de la UOM salió de apoyo a la lista que enfrenta a Agustín Rossi. Caló dijo que apoya a Radenas. El dirigente de la UOM estuvo en un acto de apoyo al rival de Agustín Rossi en la interna peronista. El secretario general de la UOM, Antonio Caló, volvió a mostrarse con diferencias con el kirchnerismo al visitar Rosario para acompañar a la ex jueza de la causa de los monos, Alejandra Rodenas. La doctora Rodenas quien compite en la PASO contra Agustín Rossi, dijo: hemos cometido muchos errores que nos llevaron a perder las elecciones, criticó Caló en referencia a los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, y dijo: hizo presidente a Macri los errores de ella. Y después, con una frase de qué cagadas hicimos en los últimos 2 o 3 meses de gestión, quizás nos merecíamos perder. Antonio Caló, el secretario general de la UON, salió con estas declaraciones e impactó a todos los que estaban presentes, que primero dudaron y después irrumpieron en un fuerte aplauso. 7:16 a.m, crece la tensión en todos los sectores políticos a medida que se acercan las PASOs, pero en la provincia de Buenos Aires faltan la mitad de los presidentes de mesa y nadie sabe cómo lo van a resolver. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, vos sabés que el 28 de julio de 1821, un día sábado, fue y San Martín hace jurar la independencia del Perú. El día este, ante una multitud reunida en la Plaza de Armas de Lima, declaró la independencia haciendo la siguiente proclama: el Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Había entrado en Lima 15 días antes, ese mismo año. Ese día es memorable en los anales del Perú, es decir, el 12 de julio de 1821, a causa de, precisamente de la entrada de San Martín. Al ingresar a la ciudad, rechazando todo tipo de homenajes y solemnidades, en vez de entrar marchando con toda la pompa, como tenía derecho a hacerlo por haber sido un general victorioso, esperó que oscureciese para entrar a caballo, sin escolta, simplemente acompañado por un ayudante. Y al día siguiente dijo: mi intención es dar al pueblo los medios de proclamar su independencia y establecer el gobierno que le convenga. Hecho esto, consideraría terminada mi misión y me retiraré. 3 días después llamó al cabildo. La declaración fue firmada en la primera página por 60 personas. Posteriormente fue rubricada por 3.504 personas de diversos sectores sociales. Fue nombrado protector del Perú con autoridad civil y militar. General Guido le escribe a su esposa: mira, se juró en la capital la independencia del Perú. No he visto en América un concurso ni más lucido ni más numeroso. Las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo. Yo fui uno de los que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente. Jamás podría premio alguno ser más lisonjero para mí que ver enarbolado el estandarte de la libertad en el centro de la sociedad más importante de esta parte de América, cumpliendo el objeto de nuestro trabajo de campaña. Ese mismo año San Martín funda la Biblioteca Nacional del Perú y donó toda la colección de libros que tenía personales hasta ese momento. Desde Ancón y desde Lima, San Martín envió una serie de campañas para incorporar al protectorado a todo el resto del Perú. Algunos triunfos parciales no pudieron evitar que el virrey se hiciera fuerte en la sierra, fijando su capital en Cusco, y fue difícil. Ya después, al año siguiente, el 26 y 27 de julio del 22, se realizó la famosa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, teniendo como principal tema la liberación del Perú, que era el principal baluarte realista en toda Sudamérica en ese momento. Tras una conversación privada en la que ya hemos hablado en alguna oportunidad y solo se puede conjeturar de la que ha hablado, pero por las cartas que después escribe San Martín, la verdad que terminó bastante desalentado con Artigas, con Bolívar, y bueno, tal vez así que poco tiempo después San Martín vuelve al Perú, resuelve retirarse de todos los cargos, y vos sabés que toda su estancia allá en Perú duró desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 30 de septiembre de 1822 como protector precisamente, porque recién se va a lograr afianzar la revolución total en Perú en 1824 cuando termina la dominación española. ¿Vos sabés con cuánto dinero vuelve San Martín a Mendoza después de haber libertado a Chile, libertado a Perú? ¿Cuánto? 120 onzas de oro, que eran sus sueldos durante toda la campaña, y bueno, no llegan a $1,000 actuales mensuales, ¿no?, de campaña, es decir, es una cosa que inconcebible hoy en día para alguien que gobierna o libera o crea prácticamente dos naciones, ni hablemos de confirma la nuestra, la revolución que había nacido allá por mayo, que se efectiviza 6 años después, en 1816. Pero no quiero dejar de el programa, porque mañana no vamos a estar en el aire, pero recordar que un 29 de julio del año 2000, hace 17 años, se suicidaba el doctor René Favaloro. Quiero hacerle un merecido homenaje, porque yo soy uno de los muchos miles de seres humanos que estamos con vida gracias a su capacidad, a su trabajo, a su inteligencia. Gracias, doctor René Favaloro, por ser lo que fue. Un hombre, más allá de un gran científico, un hombre en todo el sentido de la palabra. Vos sabés que cuando le preguntaron políticamente dónde estaba, dijo: yo soy nacionalista, y porque soy nacionalista vuelvo para explicar todo lo que conozco en mi país. En mi país. Dejó todo lo que tenía en Estados Unidos. Pero le había ofrecido todo. Se vino a complicar la vida económicamente, y uno de los que le dijo que no es hoy el actual jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, claro. El gobierno de la Rúa tenía una función y fue el encargado de decirle que no había dinero para salvar la fundación, ¿no? Claro, ese es el culpable político en gran parte de ese suicidio, que no está bien investigado. Pero la realidad es que hasta yo creo que si se hubiera quedado en Estados Unidos hubiera recibido el premio Nobel, hubiera tenido los honores que se merecía, y que en muchos casos están bien otorgados, porque yo pienso que los honores a los verdaderos hombres que hacen algo por su gente. Sí, yo creo que además vale la pena tenerlo presente, porque el invento del bypass es una cosa fenomenal, ¿no?, que se aplica en todo el mundo gracias a Favaloro. Es algo que, por eso repito, yo creo que hubiera merecido el premio Nobel, ¿no?, porque no de otra manera se perdió acá en esta, a pesar de que, bueno, quedó su obra. Y además tampoco ni siquiera se le ha hecho un homenaje de ponerle una calle, de hacerle un monumento, es decir, como tantas cosas que hacemos los argentinos, ¿no? Bueno, como el otro Maradona, ¿no? 10, 20 años, para algunos, para otros, sí. Prácticamente al día siguiente de que murieron, se ha llenado el país con su nombre. Sí, yo creo siempre que la decisión del suicidio está más en el campo de no querer enfrentar la realidad. Un día lo dije por televisión. Sí, es psiquiátrico eso. Y me acuerdo siempre que me llamó una señora, porque yo había dicho que el suicidio era una cobardía para no enfrentar la realidad de la vida, y me llamó una señora y me dice: usted no sabe nada de lo que dice, porque mi hijo se mató por amor. Por televisión, ¿no? Y estábamos, bueno, ella estaba expresando su... Bueno, esa es la realidad de eso. No, pero su justificación de que el hijo se había matado por amor, o sea, no justificando que el hijo se hubiera matado, sino entendiendo que el hijo se suicidó por amor. Y me dejó impactado aquel día, a tal punto que, fíjate, pasaron tantos años y lo tengo presente. Y en el caso de Favaloro, el día que ocurrió, tenía una contradicción entre lo que yo pensaba y la excepción que tenía que hacer ese día. Bueno, pero ¿por qué este hombre ha llegado a esa decisión con todo lo que estaba dándole de vida a la gente? Y bueno, porque se sintió totalmente desamparado, ¿no? Y se pegó el tiro en el corazón, pues. Bueno, Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. De candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuesta: Seguridad, Tolerancia Cero, Educación, Recuperar los Valores Cristianos y de la Familia, Salud, Mejorar Obras y Proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Seguramente cuando uno reitera y repite los editoriales y los sube en YouTube y los tiene en la página del Facebook y demás, la idea es que también los que lo quieran bajar y guardar lo puedan hacer, porque va marcando esto un tiempo, una forma, ¿no? El otro día me sugería alguien que me escribió ¿por qué no editar el libro con todos los editoriales y todas las cosas que se vienen diciendo? Y simplemente porque, la verdad, hoy cuesta mucho editar, se ha transformado en costo muy grande el papel, pero más allá de esto, porque también pierde vigencia, es decir, sirve en el tiempo y en el momento y sirve como archivo para las cosas que ocurrieron. Yo recuerdo que el primer libro que hice, que fueron las cartas que le hacíamos a De la Rúa, bueno, se insistió tanto que finalmente terminamos publicando esas cartas en un libro, ¿no? Que fue el primer libro de los 15 o 12 libros que tengo hecho. Y a partir de allí, todas las especificaciones que uno va haciendo en los trabajos apuntan a que marquen una cosa determinada. Y los editoriales no marcan una cosa determinada, marcan una época, marcan un montón de situaciones. Yo he escuchado a dos personas que llamaron para hablar del editorial, más allá de la pregunta del tiempo, y entonces, para que repensemos esto antes de hacer la pregunta, vamos a poner ahora el editorial y no sobre el cierre, para que la gente lo vuelva a escuchar, porque vale la pena que sepamos cuál es la realidad de las cosas que nos están pasando en la política argentina. Hace una hora y media decíamos esto cuando empezaba el programa. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Si hiciera una pregunta, estoy seguro que ninguno me la podría contestar con exactitud, aunque algunos pueden imaginar. La pregunta sería, ¿cuál es la función de un partido político? La Constitución Nacional dice que los partidos políticos son la herramienta electoral con la cual se eligen las autoridades que provisoriamente, durante el lapso que marque la convocatoria, deben administrar un país en el orden nacional, provincial o municipal. Por lo tanto, se supone que en una democracia lo que debe funcionar es justamente el partido político. ¿Y cuál es la función de un partido político? Convencer a través de una ideología a sus afiliados, a sus militantes, prepararlos para una función de gobierno si alguna vez llega, y además tener lugares de reunión abiertos como para efectuar de alguna manera la actividad política. Entonces, cuando ya escuchan esta parte, ustedes dicen, ¿y locales abiertos? Un ratito antes de las elecciones. Como el sistema modificado ahora nos lleva a elecciones cada 2 años, a lo mejor se abre un local un rato antes de cada elección previa, que están condenadas a desaparecer y que dentro de 15 días se va a cumplir, a mi entender, el último capítulo de estas elecciones llamadas PASO, que además de ser impropias, porque cualquiera puede votar en cualquier partido político, ha terminado de matar la militancia y el afiliado a un partido, porque le ha quitado que la expresión genuina de los que piensan de una forma puedan elegir sus propias autoridades. Sin entrar a discutir que las PASOs no sirven y que estuvieron armadas después de la derrota del kirchnerismo para tratar de que algunas fuerzas políticas

Porque no podemos aceptar esto, no se puede aceptar libremente esta información que a 15 días de las elecciones no salga un dirigente político a decir, ojo, no hay quien controle el comicio. No hay un dirigente, porque todos los que han salido electos son productos de esas consecuencias, que diga que la empresa española que va a hacer el control, que lo hizo ya en el gobierno anterior, está acusada en todo el mundo de manejar fraudes. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Menos mal que la sabiduría de Perón lo llevó a hacer un movimiento y no un partido político. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La pregunta para los oyentes está en bueno, malo, regular la opinión que tienen sobre los empresarios, los sindicalistas y o los periodistas. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Elida. ¿De dónde? De Mataderos. ¿De dónde? De Mataderos. Sí. Bueno, mire, yo doy muchas vueltas en el dial y siempre recalo en su programa. Mire, yo soy incrédula, soy una mujer de 80 y pico años, pero ¿sabe el dolor profundo que tengo por nuestro país? ¿A quién se le puede creer? Primero vóteme, porque si no, de los empresarios, usted tiene una opinión. De los empresarios malos. Mala la opinión suya. ¿De qué era lo otro? Bueno, pero espere, entonces, ¿malos con los empresarios? Sí. ¿En el caso de los sindicalistas? Malos también. Malos. ¿Y de los periodistas? Malos, porque no puedo promediar, podría decir regular, pero pongamos regular, ¿va? Porque... ¿A quién podemos regular? ¿A quién? A los periodistas. ¿Los periodistas regulares, entonces? Sí. Uh-huh. Bueno. Porque en realidad la sociedad está mala. Bueno, gracias, señora. No, no hay por qué. Buenos días. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Mi nombre es Ernesto, hablo de Urlingam. Sindicalistas regulares. De los empresarios primero. ¿Cómo? De los empresarios primero. De empresarios, menos 10, porque acá no hay empresarios, hay oportunistas e importadores e exportadores, que son comerciantes, salvo las pymes, que son... Usted dice malo. Totalmente. Sí, tendríamos que separar entre empresarios. ¿Los sindicalistas? Y los empresarios. Y después, con respecto a los... ¿Sindicalistas? A los sindicalistas, a mí... ¿Malo? Estamos padeciendo las consecuencias de ellos, precisamente. ¿Y a los periodistas? Los periodistas, salvo Miguel Ángel de Renzi, Giovannini, y un programa que no, se no, llama... No, pero no haga nombres. ¿Usted qué, en general, qué piensa? ¿Malo, bueno o regular? Hay de todo, pero si tuviésemos que asignar un porcentaje, un 25%... Pero bueno, está bien, pero elija una de las tres respuestas, ¿regular, bueno o malo? Regular. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Oh? Sí, hable. Escúcheme, me deja... ¿Quién es que habla? Alberto. Sí. ¿Me deja decir algo sobre el comentario que hizo Celedonio Flores? Sí. Mire, en cuanto que Gardel lo llamó Celedonio Flores, no fue así. Le digo esto como estudioso que fue de la historia de Carlos Gardel. Resulta que Razzano lo conocía a Gardel, a Celedonio Flores, y le comentó a Gardel que conoció a un muchacho que era boxeador y le gustaría presentárselo porque escribía muy buenas letras. Bueno, fueron a la casa a verlo con Gardel, Razzano. Y resulta que la madre lo recibe y le dijo, no está en tal parte, dice, está entrenando porque como mi hijo es boxeador, le dijo. Bueno, fueron a verlo allá. Se lo presenta a Gardel. Bueno, ahí tuvieron una charla y le dijo, bueno, mira, yo le voy a hacer llegar algunas letras que he compuesto, he escrito, dice, pero fíjese, yo tengo una que he hecho recientemente y la tengo acá en el bolsillo, un papel así nomás, todo arrugado, lo saca y se lo da. Mire, fíjese en esto, dice, esto acabo de escribirlo. ¿Y sabe qué lo que era ese? Era mano a mano. Esa fue la verdadera historia en cuanto al conocimiento que tuvo o la relación que vino Gardel Razzano, perdón, Celedonio Flores. En cuanto a lo que ustedes están haciendo, en cuanto a los empresarios, sindicalistas y periodistas, mire, como yo he conocido todo esto a fondo, desde adentro, no hablo desde afuera y ser un opinólogo, pésimo los tres, las tres preguntas que ustedes. Los tres malos, bueno, pésimo. Hasta luego. Gracias. ¿Sí? ¿Quién es? Eduardo Latino. Decime. Pregúntame. Empresarios. Bueno, este gobierno que tenemos es empresarios y mira cómo nos va. La única verdad es la realidad. Así que... ¿Ya se lo pongo bueno? No, no me hagas reír, que es temprano. ¿Sindicalista? Malo, malísimo. También. ¿Y los periodistas? Bueno, muy buenos, porque como colega, yo no puedo hablar mal de los periodistas. Y el periodista que no cumple con la sagrada misión que debemos tener los periodistas, son malísimos. Por lo tanto, que no cumpla con eso son malos. Y que es difícil, ¿viste? Por eso tenés que elegir, ¿qué haces? ¿Pones bueno? Y si queda alguno... ¿Pero qué? ¿Pero vos decís, pones bueno? Si quedaría alguno bueno, ponemos bueno. ¿Malo regular o decís que los buenos están jubilados? Estamos jubilados, porque esto es un... Bueno, pero ¿cómo te pongo? Decime. Poner mal y bien, qué sé yo. Regular. Yo te expliqué, como digo, ¿te pongo regular? Mi pensamiento. ¿Te pongo regular? Es un problema de empresa, no de empresa. ¿Te pongo regular? Poner regular. Chao, viejo. Una preguntita final, respecto a lo que dijo Alberto. Celedonio Flores para mí es lo más sagrado que hay como autor. Chao. ¿Quién es? Buenos días, Antonio de Caseros de Reyes, y felicidades. A ver, Antonio. Bien, por la acumulación de poder público que quiere hacer este gobierno, se desmorona todo y estamos entrando en una democracia demasiado fraudulenta. Bien, pero yo pregunto. Por lo tanto, las tres cosas... ¿Cómo califica los tres? Los tres pésimos, porque hemos caído en la debacle macrista. Gracias. Chau, chau. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí. Augusto, buen día. Dígame. Bueno, mire, yo creo que es muy arbitrario decir que los empresarios... No, bueno, pero hay que elegir, porque no, pero qué pasa. No, pero si no, déjeme para hablar explicar. Una hora y media de cada uno. Déjeme explicar. Usted no va a comparar a un empresario como Benito Arroyo... No, pero yo no comparo. Lo que digo es el pensamiento que tiene... Pero espere. Pero escúcheme usted el pensamiento que tiene usted. No ponga todo en la misma bolsa. Hay pequeños y medianos empresarios sí. que se juegan las pelotas todos los días. Y estoy de acuerdo con usted. Para salvar la empresa. Pero yo la pregunta que hago es, ¿tiene un sentido? Pero es muy arbitrario. Bueno, no es... Entonces, ¿qué puede decir que todos los sindicalistas son malos? No. Hay sindicalistas malos. No, hay periodistas buenos y malos. Pero ya lo sabemos eso. Pero la pregunta es cuando no tiene que sentido. Elegir. Porque esto es lo que indica después tendencia y es lo que nosotros estamos haciendo. Pero ya, sabemos que de todo hay buenos y malos. Todo el mundo opina y se cree que es el santo de la espada. Bueno, pero escúcheme, pero es una encuesta simplemente. Sí, pero las respuestas son arbitrarias y no tienen sentido. Los saludo. Chau. 7:59 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Temperatura que no tiene nada que ver con el invierno, 16 grados 2 décimas a esta hora de la mañana. El Grupo Clarín y el Gobierno Nacional hacen causa común con una deportación del gobierno venezolano de Jorge Lanata, que quería ir a cubrir lo que estaba pasando en Venezuela. El presidente de la República le mandó un avión para que pueda volver. Monseñor Aguer, titular del Arzobispado de La Plata, dijo que Tinelli es el símbolo de la decadencia cultural argentina. El arzobispo de La Plata aseguró que en Showma se muestra la crónica actualizada de la fornicación, el concubinato o el adulterio de los famosos. es el líder indiscutido del rating de la pantalla chica y junto a Susana Jiménez y a Mirtha Legrand, una de las figuras de los medios que más influye en la sociedad. En este sentido, Marcelo Tinelli es amado y también cuestionado, y en esta oportunidad el arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, le pegó duro, expresó su condena hacia Showmatch y al conductor. Tinelli es un símbolo de la decadencia cultural argentina. El juez Bonadío amenaza con desalojar a Cristina y a Florencia Kirchner si no pagan las expensas. El abogado Carlos Berardi, que defiende a la expresidenta y también a su hija, participó de una audiencia en la Cámara Federal y declaró que Manzanares, el contador de los Kirchner, que está detenido en Marcos Paz, estuvo presente él para escuchar la declaración del contador. Cristina Kirchner y su hija Florencia recibieron una intimación del juez federal Claudio Bonadío para que paguen expensas y gastos adeudados en los inmuebles donde viven, bajo amenazas de desalojo. Así lo informó el abogado de ambas, el mencionado Carlos Berardi, durante la audiencia en la que el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, pidió a la Cámara Federal que lo deje en libertad. Está detenido en el penal de Marcos Paz. El inmueble que ocupa Cristina Kirchner es la casa de Mascarello 441 de Río Gallegos. El inmueble en que vive Florencia Kirchner es el de San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires. Y Bonadío dispuso, intímase a la ocupante Florencia Kirchner a regularizar el pago de los gastos y expensas de dicha unidad y abonar 43.979 pesos con 5 centavos correspondientes a las expensas que no paga. El juez Bonadío está pergeñando otra maldad, denunció el abogado de Cristina. Van a regalar 30.000 kilos de bananas en Plaza de Mayo como protesta. Productores de Formosa viajarán a Buenos Aires en reclamo contra el ingreso masivo de la fruta procedente del exterior. El gobierno actual sigue importando y destruyendo a la producción argentina. Formosa, productores de banana de aquella provincia, viajarán a Buenos Aires para protestar pacíficamente contra el ingreso masivo de fruta procedente del exterior, coincidencia con la campaña argentina, así como medidas que impulsan el desarrollo de las economías regionales. El gobierno miente porque abrió la importación de cualquier producto y está destruyendo la industria nacional y la producción argentina. También en Salta y Jujuy, el próximo miércoles van a juntarse con los productores de la otra provincia de Formosa para presentarse allí ante la situación que se vive. La Fuerza Aérea reanuda entrenamientos de pilotos con aviones mendocinos. Finalmente, Producción Nacional le permite tener experiencia a los pilotos que luego de Malvinas, por la carencia y el sufrimiento de embargos externos, no ha tenido prácticamente aviones de combate. La instrucción se había suspendido el 21 de junio pasado por falta de material de la Fuerza Aérea. La capacitación de pilotos quedó postergada, pero gracias a una nueva aeronave fabricada en Rivadavia, Mendoza, los entrenamientos pudieron reanudarse. Se trata de 8 aviones Tecnam P2002JF, provisto por Aero Argentina Sociedad Anónima al Grupo Aéreo Escuela de la Fuerza Aérea Argentina, con sede en la provincia de Córdoba, las cuales fueron presentadas este mes, según se publicó por el sitio que los produce en Mendoza. Los emprendimientos inmobiliarios están ahora siendo parte de la campaña del jefe de gobierno de la ciudad. Quiere que los inquilinos no paguen más cuando alquilan el mes que tienen que pagarle a las inmobiliarias y que eso lo paguen los propietarios, porque los que eligen las inmobiliarias son los dueños y no los inquilinos. Macri recibe hoy a la gente del campo y estará luego, el sábado, en la inauguración de la Rural con su discurso, y se espera que la gente del campo le haga varias ovaciones al presidente en su discurso, donde se van a anunciar varias situaciones, y además están felices por la suba del dólar, que volvió a batir un récord. Echaron por un decreto a un director del Banco Central que había nombrado Kicillof en el 2014, había sido nombrado y tenía mandato hasta el 2019. Pedro Vizcay, aquel que le hizo un escrache a un Domingo Felipe Cavallo cuando hablaba con huevos y una serie de reacciones que fueron públicas durante el gobierno de Cristina, a raíz de ese escrache pasó a la fama, lo llamó el ministro de Economía y lo premió con un cargo en el Banco Central de la República Argentina. El decreto 571 firmado por Macri, Peña y Duhovne lo cesanteó por diferencias de criterio, y salió a decir el joven Pedro Vizcay que por discernir y hacer denuncias de lo que estaba pasando con el manejo del Banco Central lo terminan de echar, porque el gobierno quiere un pensamiento único para manejar la economía. Corregir, viste, y no... Detuvieron a una dirigente del PRO con 5 kilos de droga en Brasil. Se trata de una persona que viajó de El Dorado Misiones dentro de un micro que iba a San Pablo con 5 kilos de cocaína. Tenía pasajes para llevar la droga a Angora. Se trata de Dana Báez, tiene 21 años, es dirigente de la juventud del PRO en la provincia y además pareja del candidato reciente del partido de Macri. La dirigente misionera está presa en una cárcel en cercanías de la frontera. Es la hora 8 minutos. ¿Y el deporte qué dice? Que se terminó la novela. Ricardo Centurión por 4 temporadas será jugador del Genoa de Italia. Ha firmado el contrato. Va a comprar el equipo italiano el 70% del pase al conjunto de San Pablo. Y entonces se acabó la novela de Centurión, que va a jugar en Italia a partir del próximo 19 de agosto, debutando contra el Sassuolo en el campeonato italiano. A propósito de Boca, mañana debuta el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, el equipo campeón, en el primer amistoso de pretemporada desde las 20, y en el estadio 3 de febrero de Ciudad del Este va a enfrentar a Nacional de Uruguay, la probable del equipo del Mellizo, con Sara, Peruzzi, Bergini, Magallán y Fabra, Pablo Pérez, el juvenil Julián Chicó, Zucchi, Espinosa, Walter Bou y Junior Benítez. En cuanto al vóley, en la tercera y última presentación en el grupo B de la Copa Panamericana que se está disputando en Canadá, Argentina superó al seleccionado local por 3-0 con parciales de 27-25, 25-23 y 25-19. De esta manera, el conjunto argentino se clasificó a las semifinales del torneo. Bruno Lima, con 11 tantos, fue el goleador del conjunto argentino que dirige Julio Velasco. Y en la final del Nacional de Clubes de Rugby, ya Indú, el actual campeón de este torneo y que juega la final mañana 15:40 ante el Tala de Córdoba, confirmó la formación que va a presentar en el partido de mañana, que se va a disputar en cancha de Casi. Mariano de la Fuente, Augusto Faraone, Pablo Gen, Nicolás Guisasola, Sacha Casaña, Lucas Zanetti, Lautaro Banaro, Gonzalo Del Huy, Lucas Camaño, Santiago Fernández, Bautista Álvarez, Hernán Senillosa, Severiano Escobio, Sebastián Cancelieri y Joaquín Díaz Bonilla serán los 15 que van a defender el título desde las 15:40. Recordamos que a las 13 Argentina 15 va a disputar también un amistoso frente al Toulon de Francia. Durán Barba, el ecuatoriano que decía que trabajaba gratis, tuvieron que blanquearlo en el PRO. Cobra 80.000 pesos mensuales, 40 por el Partido Nacional y 40 por el PRO de la Ciudad Autónoma. pero en realidad nadie cree esto porque los asesores de campañas presidenciales suelen cobrar $300,000 y $50,000 mensuales post campaña. Un tren que no pudo detenerse en Barcelona chocó contra los paragolpes que tienen para frenar los trenes. Hay 50 heridos y un gran susto cuando el tren, al mejor estilo de lo que pasó en 11, siguió de largo y no pudo detenerse y lo detuvieron los paragolpes, que allá sí paran los trenes y que aquí lamentablemente costó la vida de más de 50 personas. La divisa gringa ayer cerró en 17,87, pero por primera vez en la timba financiera, el que es el dólar negro, que lo llaman blue, porque parece que Destiny ahora es azul, ese dólar marcó 18,42. La gente está esperando que el dólar se vaya a 20 pesos y por lo tanto empieza a comprar dólares en el mercado negro. Hoy, lo que va a arreglar el presidente para el discurso de mañana en la rural, será aplaudido porque no liquidan las divisas, esperando justamente que el dólar suba. Esto significa que si el dólar se va hacia arriba, la exportación se complica, pero también ganan más. 12 minutos han pasado de la hora 8, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Buen día, Miguel. Bueno, hoy se va a presentar un acuerdo para mejorar la productividad en el campo. Esto va a ser las 15:30 en Olivos, donde van a estar los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, de Corinagro, Carlos Yanit Soto, de CRA, Dardo Chiesa, y de Federación Agraria, Omar Príncipe. Básicamente este acuerdo implica la realización de cambios en 250 convenios laborales, como los de los trabajadores de los arándanos, el limón, los silobolsas, la actividad porcina, avícola, entre otros convenios, son 250, son muchos, de distintas actividades de la actividad agroalimentaria. No se conoce mucho más de esto, lo que sí hubo ayer algunas idas y vueltas, porque hay una discusión en el ámbito sindical de la UATRE con los las entidades gremiales empresarias del campo, vinculadas a cómo tiene que ser el manejo de las bolsas para silos que se manejan en el campo. La gente de la UATRE está pidiendo que donde haya bolsas de trabajo tienen que ser trabajadores afiliados a la UATRE los que manejen o los que sean contratados para ese trabajo, y los productores agropecuarios estaban, digamos, en contra porque no podían contratar libremente otra o, digamos, utilizar los propios peones de campo o trabajadores que pueden tener en sus establecimientos. Eso generó algunas rispideces entre las propias entidades del campo y, bueno, parece ser que esto se va finalmente a acordar, pero es una de las cuestiones que ayer estuvo bastante, digamos, tensando la cuerda entre algunas entidades que estaban de acuerdo Sociedad Rural y otras que no, como CRA, donde hay las mayores diferencias entre CRA y Sociedad Rural dentro del ámbito agropecuario. Este anuncio que se va a hacer hoy, bueno, seguramente también estará incluido en el discurso que mañana Mauricio Macri hará en la Sociedad Rural cuando se haga el acto inaugural a las 11 de la mañana. Ya que hablamos de la rural, digamos que hoy es el día más importante en cuanto a la jura de los campeones de los animales. Hoy se van a conocer los grandes campeones de la raza Angus, de la raza Limousine en materia de razas de carne, y en las lecheras Jersey y Orando Argentino. Por otro lado, decir que, bueno, vos lo mencionabas recién en el informativo, el problema de los productores de bananas, que de Formosa, que van a viajar a Buenos Aires para, bueno, protestar contra el ingreso masivo de fruta procedente del exterior, básicamente del Paraguay, así como medidas que impulsan el desarrollo de las economías regionales. Esto lo confirmó Pánfilo Ayala, que es el delegado de la zona norte de allá de Formosa, de Federación Agraria, y reveló que el reclamo se va a hacer juntamente también con productores de Salta y de Jujuy. Va a ser el próximo miércoles en la Plaza de Mayo. Van a traer de Formosa solamente unos 30.000 kilos de banana de la zona de Laguna Nainik, que es una de las zonas productoras de la provincia Formosa. Por otro lado, decir que la devaluación, o sea, la suba del dólar en estos días, ha posibilitado una nueva suba del precio de la soja. Las fábricas ofrecieron ayer 4.400 pesos por tonelada en la zona del Gran Rosario, 100 pesos más que en la jornada de anteayer. Y bueno, también una más de la rural, ayer se juraron los machos de la raza Hereford y las hembras de Angus, y bueno, como hoy te decía, hoy y mañana van a ser dos días de mucha actividad y mucho público, sobre todo cuando el tiempo de la Ciudad de Buenos Aires va a acompañar para quienes quieran darse una vuelta por allá. ¿Nos seguimos la próxima? Será hasta el lunes, con todo gusto. Un gran saludo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ustedes saben que el gobierno quiere entrar en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, y para entrar a esta reunión, a este club, digamos, de países desarrollados, tiene que cumplir con una larga lista de requisitos. Bien, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dice que la Argentina tiene que hacer los deberes para cumplir con esas exigencias. Hasta allí hay varias cosas que tenemos que tener presente. Le exigen una reforma impositiva, que el gobierno viene anunciando hace rato y que ustedes saben que hasta ahora no hay noticias, y además de la reforma impositiva que le están pidiendo, le piden que deben acomodar varias cosas. Junto con la necesidad de achicar el déficit fiscal, reducir el gasto público, la situación después de 20 años que no opinaban sobre nosotros de este grupo, hay un capítulo que llamó la atención dadas las discusiones y las decisiones que se dan en todos los impuestos a las ganancias. El organismo recomienda bajar el mínimo no imponible sobre la renta de personas físicas para que más personas paguen este tributo. ¿Escuchó? La recomendación no es subir para que la gente que paga ganancia sea a partir de determinados salarios, sino al revés, bajar el mínimo para que más gente pague impuesto a las ganancias. Estos son los deberes que tiene que hacer el gobierno para entrar en ese grupo de los países desarrollados. El sistema de impuestos es poco eficiente, destacaron en el informe, y apuntaron a una reforma tributaria que tendría que hacer la Argentina, que no afecte a los ingresos con otros cuatro cambios en la columna vertebral de la estructura. Primero, eliminar gradualmente el impuesto sobre los ingresos brutos y sobre las transacciones financieras. Bueno, acá casi no pagan nada, así que ampliar la base impositiva del IVA. O sea, quieren que más gente y más productos paguen IVA. Tercero, introducir progresivamente en las contribuciones la seguridad social. Repito esto, introducir progresivamente en las contribuciones la seguridad social. Cuarto, disminuir temporalmente las contribuciones a la seguridad social para trabajadores con salarios bajos cuyos puestos de trabajo se integren al sector formal. El reporte puso la lupa también en el gasto en jubilaciones. Hacia el futuro prácticamente aseguró que no es sostenible si no se hacen cambios. Ante la consulta, miembros del OCDE aseguraron que sería aventurado proveer una reforma previsional específica, aunque destacaron que se produjeron cambios demográficos, tecnológicos, y es responsable adaptar los sistemas previsionales. Nos explican que hay que adaptar, pero el gobierno, ustedes saben, que quiere subir la edad jubilatoria para los hombres y las mujeres. Para bajar el gasto público, se propuso seguir de forma progresiva la eliminación de los subsidios a la energía, a las empresas públicas y racionalizar el empleo público, o sea, echar gente y aumentar la tarifa. Estamos de acuerdo en la mayoría de las recomendaciones y no en todas, respondió Guido Santelsi, jefe de asesores de la cartera de Hacienda. Bueno, menos mal, cuando se fue consultado acerca de eso. Estamos de acuerdo en varias cosas, pero no en todas, menos mal. Pero el asunto es que están buscando participar de todos los grupos. Esto salió cuando después de la reunión del Grupo de los 20, ¿no? Donde viajó Duhovne. Entonces le dijeron, bueno, ¿por qué no entras en el selecto grupo que maneja a nivel mundial la opinión económica? Y además, ¿por qué no hacen los deberes para ingresar allí? Y Duhovne le dijo, sí, nosotros queremos entrar. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este informe, que terminan de hacer hacía 20 años que no ocurría. El informe de la organización fue crítico con respecto a la actual situación económica del país. También recomendó mayor autonomía del Banco Central de la República Argentina. La organización, esta que manejan los países en desarrollo y que se llama la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Ojo con lo que se viene en la Argentina, porque no solamente en la copia de lo que está pasando en Brasil, en la flexibilización y demás, sino en las medidas económicas que se van a empezar a tomar después de las elecciones de octubre. Y evidentemente se está preparando el terreno, y por eso La Nación y Clarín y demás lo metieron a Duhovne de ministro de Economía, ministro de Hacienda. Y a partir de estas cosas que está haciendo, también fue el primero que se apuró en hacer declaraciones públicas. Duhovne es el primer funcionario que hace su declaración pública y reconoce tener una cifra bastante importante de dinero, pero no en el Banco Central, no en un banco privado argentino, sino en el exterior. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Escuchaba lo que decía? Sí, escuchaba esto último porque, mira, está en línea con algo que, si querés, comento. La gran paradoja es que el gobierno está ganando tiempo anunciando, mientras se produce todo este show preelectoral, anunciando reformas para después de las elecciones. Entonces acá cabe la pregunta del millón. Bueno, ¿qué son esas reformas? Y sobre todo, ¿por qué no se debaten antes y durante la campaña electoral, y en lugar de mantenerlas algo así como escondidas para sorprender al electorado después? ¿No? Esto es obvio. A mí me parece que el gobierno afronta una encrucijada bastante delicada. Sí, espérate. Vamos a ver si mejoramos esa línea, porque tiene ruido la línea. A ver si podemos llamarlo de vuelta. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, de acuerdo, está bien, está bien. Cortá que te llamamos de vuelta. Corto, está bien, está bien. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Recuperamos la comunicación con Giuliano, Miguel. A ver, Héctor. Sí, ¿ahora se escucha mejor? Sí. Ah, bueno, perfecto. Mira, no, en línea con lo que vos decías, yo hago esta reflexión. ¿Cuál es la recurrencia entre finanzas y política en medio de estas elecciones? Que el gobierno, con toda la orgía de deudas que está tomando, está duplicando el pago de los intereses. Y esos intereses, porque el capital no se paga, tienen que ser garantizados en cuanto al pago. Es decir, los acreedores quieren que el gobierno les garantice el pago de los intereses. Y para eso hay que hacer un ajuste, pero no un ajuste encubierto como se está haciendo ahora, es decir, retrasando los salarios reales, dosificando las medidas, aumentando gradualmente las tarifas, etcétera, sino un ajuste formal. Esto requiere, como quien dice, cirugía mayor para poder cumplir con los compromisos crecientes, porque tomar deuda no es neutro. Vos tomás más deuda, tenés que pagar más intereses, tenés más condicionamiento. Y por eso decía que la paradoja es que el gobierno retiene, esconde los lineamientos de las reformas que propone. Entonces se dice, va a haber reforma laboral, va a haber reforma fiscal, tributaria, coparticipación, etcétera, pero algo que debiera ser discutido antes de las elecciones, no, se mantiene al oscuro hasta después. Ahora, ¿cuál es la recurrencia y para mí el dilema que tiene el gobierno? El dilema que tiene el gobierno es que tiene que mostrarle a los acreedores y a los, digamos, a las estructuras de poder económico financiero extranjeras que puede controlar la situación política como para hacer ese ajuste. Para eso necesita votos en el Congreso, para que sea el Congreso el que le apruebe las leyes de reforma correspondiente, porque por eso, digamos así, entiendo que no las adelantan. Vos sabés que en la declaración patrimonial que hizo Duhovne, figura... Más de la mitad en el exterior. No, eso no es nada. Dice tener un patrimonio de 97 millones de dólares o de pesos. Sí. De pesos. 97 millones de pesos, sí. 54 millones de pesos lo tienen en el exterior. Sí, sí. Pero, ¿sabes uno de los ingresos importantes que tiene? Mm. Es una empresa que a nivel local es una consultora que se llama Wonder Consultora SRL. Mm. Es una encuestadora que fundó con su mujer, Carolina Gelati. Ah, sí. Y esta firma señala en su página web que se dedica a realizar estudios de mercado y sondeos de opinión pública. ¿Sabés quiénes son parte de sus clientes? Coca-Cola, Telecom, Lana Argentina, que esta empresa cuando se la dieron la manejaba el hijo de Martínez de Hoz. De Buenos Aires también. Sí, el hijo de Martínez de Hoz y el hijo de Mariano Grondona manejaban LAN cuando fueron, se lo dieron como cliente. En fin, el ministro informó que recibió como donación otras participaciones minoritarias en dos firmas locales. Dracena, Sociedad Anónima, y Defarium S.A. Son dos empresas dedicadas a servicios inmobiliarios por un total de 600.000 pesos. Bueno, era la primera declaración de un ministro, el patrimonio del ministro Nicolás Duhovne, ministro de Asuntos Económicos, que asumió en enero del 17. Tiene 74 millones de pesos en el exterior, declaró 54 millones en el exterior, afirma que son inversiones en bonos argentinos. O sea, tiene la plata en el exterior con bonos argentinos. En una firma extranjera tiene 20 millones de pesos y 7 empresas. Participa en una consultora con su esposa, la que dije recién, y otras inversiones inmobiliarias que eran las que hicimos antes. Tiene una casa, dos departamentos en Argentina y un lote en Punta del Este. Bueno, pero por lo menos presentó su declaración, ¿no? Sí, sí, digamos, los episodios particulares de la riqueza que tengan los funcionarios sí son una cosa, digamos así, anecdótica, puede ser sintomático. Yo creo que la versión que ha predominado es que la designación de Nicolás Duhovne como ministro de Hacienda está ligada a que la familia de él, los padres que son arquitectos, tienen emprendimientos inmobiliarios, y creo que un socio del padre estuvo con Trump en la construcción de una de las torres en Punta del Este, algo así. Por lo cual se deducía que el nombramiento de Duhovne, que era un desconocido dentro de, no el ambiente de economistas, sino dentro del ambiente así de candidatos políticos, se debió a un intento de Macri, presidente, de designar a alguien que tenga alguna llegada al presidente Trump en Estados Unidos. Aunque todo eso, te digo, yo lo considero anecdótico, puntual. El tema de fondo, que un poco planteaba antes, el que veo yo es esto, la recurrencia entre finanzas y política, porque el gobierno está, yo creo que una encrucijada bastante más jorobada de lo que parece, porque tiene que mostrar resultados ante los acreedores, porque si no, no puede pagar la deuda. Y para eso tiene que hacer un ajuste más fuerte del que está haciendo. Entonces, en un año y medio de gestión, el gobierno lo que ha hecho fue patear las cosas para adelante, es decir, ganar sí, tiempo. Fíjate que todo el mundo le observa el gasto fiscal y resulta que el gasto fiscal de Macri es superior al de Cristina, lo aumentó. Sí, en efecto, eso se lo censuran incluso gente de línea neoliberal, ortodoxa, claro. Que es el hecho de que si no frena el nivel de déficit fiscal, va a tener la necesidad y también el argumento de tomar deuda, porque ojo que ahí hay un argumento también bastante engañoso. Y yo me declaro víctima del déficit fiscal y tengo que tomar deuda. Eso puede ser para... Calza perfectamente. Pero no, ¿y sabes qué? Después junta a los gremios del Estado y le dice, mire, para no echar gente, yo tengo que tomar estas medidas, ¿no? Sí, esa es una medida clásica. Pero fíjate vos que hay un dato no menor. Se abrieron las importaciones. Sí. Tenemos una balanza comercial deficitaria en arriba de casi 800 millones de dólares. No, creo que dio 2.600 millones de dólares, si no me equivoco, fue informado antes de ayer en el... No, eso es en todo el periodo, es decir, en todo el mes, en todo el año. Cerramos ahora con 800 y pico. Pero te quiero decir, no importa, si tenemos déficit en la balanza comercial... Quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Sí, exacto. Entonces, primero, importamos más de lo que exportamos. Segundo, aumentamos el gasto del Estado. Tercero, aumentamos el endeudamiento. ¿Me querés decir cómo se hace para sostener una economía así? Sí, por eso. Este es el tema grave que tiene el gobierno. Las cuentas fiscales no le cierran y, por ende, algo tiene que hacer. Lo que pasa es que el gobierno, dentro del alboroto electoral, esconde hablar de qué tiene que hacer o qué va a hacer. Y esto lo pone entre la espada y la pared porque resulta que los acreedores le exigen garantías de pago. Por eso todos estos movimientos del dólar de último momento que estamos viendo, más allá de que son movimientos especulativos, meramente especulativos por la época preelectoral. Sí, pero además ya instaló la prensa que el dólar va a estar a 20 pesos a fin de año, entonces la gente empieza otra vez a comprar el mercado negro. Por primera vez, el llamado blue se disparó un peso de diferencia. Sí, bueno, el presupuesto daba un promedio del dólar de 17.92, casi 18 pesos, por lo cual que la proyección del dólar a fin de año se acerque a los 20 pesos podía dar ese promedio, podía dar. De todas maneras, yo creo que lo más importante no es el dólar, sino las tasas de interés. Porque con el tema del dólar, con el famoso juego extorsivo de que la plata, si no me das mucha tasa de interés, voy y compro dólares, ese juego extorsivo hace que la consecuencia, ¿cuál es? Que el Banco Central sube las tasas de interés. Sí. Y entonces, al subir las tasas de interés, provoca más recesión. Y entonces el problema que está viviendo el gobierno se recicla. Y entonces necesitan contener el dólar para favorecer el argumento de la apertura económica. Es todo recurrente, es decir, es todo un círculo vicioso, porque si yo subo la tasa de interés, provoco una atracción de pesos y entonces bajo el dólar. Al bajar el dólar, digamos bajar o que el dólar suba menos, al contener el aumento del dólar, favorezco las importaciones, claro. Y jorobó las exportaciones. Y ahí es porque tengo mayor déficit de la balanza comercial. Por eso, todas estas encerronas que son financieros, fiscales y también de balanza de pago, son el verdadero problema de fondo del gobierno. Y sobre esto vos fíjate que sobre este dilema nadie lo ataca, es decir, es lo mismo que el problema de la deuda. Aquí en la Argentina todo lo importante es secreto, todo lo que realmente pesa no, están en el cholulismo político, están en los episodios, ahora toda esta campaña, por ejemplo, más allá de la entidad que tiene, pero toda la polarización con respecto al desafuero de debido son episodios, son cosas para la galería, estos problemas de fondo están, y además peor todavía, porque las PASO del 13 de agosto no van a influir para nada, son un censo preelectoral de opinión compulsivo y no mueven el amperímetro político para nada. No, porque nada, no cambian para nada el escenario del Congreso. Es para tener además, una idea cambie, de cómo va a votar la gente en octubre. No, pero y además, aunque cambiase, no va a lograr el gobierno tener mayoría propia, por lo tanto va a tener que seguir sí o sí negociando con las fuerzas opositoras y vamos a estar en un lío bárbaro porque vienen los dos años donde se... No, y Cabe, ahí es donde se da lo que yo decía al principio, que entonces el gobierno, si no garantiza tener mayoría parlamentaria, no va a poder aprobar las leyes de reforma que está proclamando. Claro, por eso todo esto lo tiene que sacar rápidamente y va a usar el decreto. Sí, sí, bueno, ese es el riesgo que tenga, que el gobierno entre a manejar. Yo no hago ni defensa ni acusación a Pedro Vizcay, el director de... Bueno, lo acaban de echar por decreto, ¿no? Claro, pero el procedimiento de apelar por decreto, dicen que hubo una recomendación también del Congreso al respecto, pero si los directores del Banco Central, justamente para garantizar su independencia, son nombrados por el Poder Ejecutivo en propuesta y aprobación de... Sí, es lo que dijo Vizcay, buscan el pensamiento único. Y para más... Lo que buscan en realidad es la complicidad. La paradoja que le señalaron, que fue el mismo procedimiento que usó Cristina Kirchner para sacarlo a Redrado. Claro. El procedimiento al final termina siendo el mismo. Exacto. Estamos en la democracia fraudulenta. Te saludo el lunes, la seguimos. Ok, chao, hasta el lunes, buen fin de semana. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hay cosas muy curiosas, Diego, porque hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis 2. Sí. Y entonces, cuando vos decís hoy Día Mundial contra la Hepatitis, en realidad debería ser Día Mundial de la lucha contra la hepatitis. Claro, o de la atención de la hepatitis. Pero escribe mal el castellano, lo destruye. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Hace unos 50 años, cuando había una oportunidad de hacer un negocio, lo que fuera, la gente decía, es una papa bárbara, como diciendo, es un buen negocio. Bueno, la papa, que es americana, fue llevada en el año 1586 por Thomas Harriot, el que la introdujo en Europa. Así que los europeos están comiendo la papa, que es originaria de América. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1738, Felipe V manda la construcción de la universidad en Chile. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 1750, un día como hoy, moría Jonathan Sebastian Bach, el compositor alemán. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1805, por primera vez se aplicaba la vacuna contra la viruela en tierras americanas y ocurrió en el Río de la Plata. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente peruano actual, hoy está en el Día de la Independencia de Perú, presidiendo los actos, y un mismo día, como hoy, asumía él la presidencia, en el 2016, y en el 2011 asumía Ollanta Humada, que hoy está preso por corrupción. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique, vamos a repasar entonces cómo queda el fútbol a nivel internacional, los que quedaron eliminados, los que siguen en carrera, los que tienen que jugar. Perfecto, Miguel. Entonces recordamos que ya están clasificados para la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Corinthians, que va a jugar con Racing en la próxima instancia. Independiente Santa Fe de Colombia, que espera por el ganador de Huracán y Libertad. El equipo paraguayo ganó el partido de ida 5-1. Van a disputar todavía, o están clasificados para la siguiente instancia, Cerro Porteño de Paraguay, que eliminó a Boston River, espera por el ganador Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Otro partido confirmado es el Ponte Preta de Brasil contra Sport Recife, también de Brasil. De Chapecoense, que eliminó a Defensa y Justicia, espera por el ganador de Palestino y Flamengo de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 5-2. Fluminense pasó a la siguiente instancia, eliminó a Universidad Católica de Ecuador y espera por el ganador de Bolívar ante Liga de Quito. Y los partidos que restan definirse son las llaves entre Nacional de Paraguay y Olimpia de Paraguay, partido de ida 1-1, Real Potosí o Nacional de Potosí de Bolivia ante Estudiantes de La Plata, ganó Estudiantes 1-0 el partido de ida. Oriente Petrolero ante Atlético Tucumán, el equipo tucumano ganó el partido de ida 3-2. Independiente Deportes Iquique de Chile ganó el equipo rojo por 4-2 el partido de ida. Estos son todos los que están clasificados y los que restan clasificar para instancias de octavos de final de la Copa Sudamericana. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. Hoy cumple años Norberto Galasso. Nació en 1936, ensayista, historiador, revisionista. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y egresó como contador en 1961. A fines de los años 50, sus inquietudes políticas lo impulsaron a leer cuanta literatura política llegó a sus manos y se familiarizó con los conceptos de lucha de clases, plusvalía, explotación, y él pasó a aportar al pensamiento nacional y popular. Es autor de una gran cantidad de obras como títulos como ¿Cómo pensar la realidad nacional? Crítica al pensamiento colonizado. Después escribió Los Malditos, donde repasó la vida y obra de cientos de hombres y mujeres que fueron olvidados por la historia oficial. Ha reivindicado las figuras de Manuel Ugarte, Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. En Discépolo y su época, Galasso mostró cómo las letras de los tangos del grande Cepolín se vinculaban estrechamente a los acontecimientos que se sucedían por aquellos años. En honor a Raúl Scalabrini Ortiz, escribió dos libros, Scalabrini Ortiz, y el otro se llamó Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa. En diciembre de 1985, la editorial Roberto Veira publicó una de las obras más interesantes de Galasso, Imperialismo y pensamiento colonial en la Argentina, donde entre otros temas el autor puntualiza y documenta de manera la influencia extranjera recibida por nuestra cultura en las artes, en particular en literatura, música, pintura, arquitectura, cine y teatro. En la actualidad continúa dirigiendo su periódico online que se titula Señales Populares. Muy feliz cumpleaños, estimado Norberto Galasso. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, secretario general. En el año 2007 muere Osvaldo Cacciatore, que fue intendente en la época del proceso militar, pero además fue piloto cuando bombardearon Plaza de Mayo. Cacciatore fue el autor de las autopistas de la ciudad. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Ustedes saben que la situación en Venezuela está complicada. Cada día se complica más, murieron 4 personas más, ya son 104 muertos. La Organización de Estados Americanos determinó que un argentino sea una especie de veedor de hombre tránsito para ver si se puede llegar a algún acuerdo. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que ha dicho la OEA. Manifestamos una vez más la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela y para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes. Además de Panamá, la declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Para hacer frente a la crisis en Venezuela, el representante estadounidense Kevin Sullivan pidió al organismo utilizar las herramientas que ya tiene a su disposición. La OEA tiene muchas herramientas valiosas a su disposición que puede y debería utilizar, entre ellas visitas de investigación a buenos oficios. Ahora es el momento de instalar estas herramientas para que todos nosotros podamos tomar medidas significativas para encarar la situación en Venezuela. Con este fin, Estados Unidos reafirma su apoyo para el establecimiento de un mecanismo como un grupo de contacto o grupo de amigos para ayudar al pueblo de Venezuela a retornar la paz, la prosperidad y el pleno imperio de la ley. El representante de Nicaragua, por su parte, calificó la declaración como injerencista al señalar que incita a la violencia en el país sudamericano. Contraviniendo así la naturaleza y propósito de esta organización, y por estar dirigida a fomentar un clima de inestabilidad y violencia en las calles de Venezuela, en el marco de un golpe de Estado diseñado en contra de este país. La reunión del Consejo Permanente se realizó un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, designara al exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, como asesor especial para ayudar a determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, las declaraciones de la OEA, recordemos que bueno, el domingo los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela en la próxima polémica Asamblea Constituyente y veremos si se consolida o no en el poder Nicolás Maduro. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la pregunta para los oyentes es, ¿en qué concepto tienen, si bueno, malo o regular, a los empresarios, los sindicalistas y los periodistas? Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Con relación a... ¿Quién es que habla? Estela Fabrizi, Miguel Ángel. ¿Con relación a los empresarios? Mira, entre malísimos, regulares y muy buenos. Yo integro la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales desde los 16 años. Ni hablar de la UTBA, OCHBA, oíme, Mutual de Prensa, CELAP y demás. Oíme, es importante que me definas, ya sé que hay buenos, malos y todo, irregulares en todo. Yo te digo, para vos, tu concepto personal, los empresarios en general, ¿son buenos, malos o regulares? Lo que te acabo de decir. No, tengo, mirá. Tenés que decir una. Es eso. Yo tengo millones de amigos el mundo que la han hecho por derecha, hasta Miguel. Luego, entonces. Bueno, hay dos que no pueden votar. Estos, tenemos dos votos nulos, que es el señor de Montechingolo y la señora de Capital que acaba de hablar. ¿Quién está? Julio de Lanús, buen día, señor Miguel. Sí. Hola. Sí. ¿Le digo? Dígame, a ver. ¿Empresario? Regular. Regular. El otro era... Pero sindicalista. Sindicalista, malos. ¿Cómo? Malos. Malo. ¿Periodistas? Sí. Buenos. ¿Buenos? Sí, señor. Bueno. Hasta no luego. Todos son malos. Bueno. Hasta luego. Chau. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién Hola. Está? Hola, buen día, Miguel. ¿Quién es? Sí, Carlos Avellaneda. A ver, ¿empresarios? Mira, te quiero decir, el empresario para mí no es ni bueno ni malo. Bueno, pero tenés que elegir uno. Sí, no, por supuesto, pero te contesto lo del empresario. El empresario lo único que tiene en perspectiva es el dinero y no tiene patria, no tiene nada. Vive a través del dinero. Bueno, pero ¿qué lo ponemos? Y lo ponemos primero. ¿Cómo? Lo ponemos como no sé, malo no es que sea malo. Sino simplemente le rinde tributo al dinero y nada más. Pero perdón, ¿en bueno, malo, regular, dónde lo ubico? Para tu concepto. ¿Para mi concepto? Malo. Malo. Bueno, en el sindicalista, en tu concepto. En el sindicalista, digamos, bueno, no haga la aclaración, porque ya sabemos que hay buenos o malos. No, está bien, pero yo te puedo decir que el sindicalista hoy por hoy es malo. Es malo. Y el gobierno... Perdóname, ¿y en periodista? En periodista no puedo totalizar a todo, pero, no, bueno, pero en su gran mayoría es un desastre. Malo, entonces. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Gerardo de Once. Señor. Y a la pregunta le respondo, regular, malo, bueno. Gracias. Adiós. A ver, entonces, bueno, los periodistas, según el señor, regular, los sindicalistas y malo, los economistas, los empresarios, ¿no? Si no me equivoqué. Vamos a cerrar aquí para hacer una evaluación, Cecilia, de los promedios que hemos tenido sobre bueno, malo y regular de los empresarios, bueno, malo y regular de los sindicalistas, bueno, malo de los periodistas, ¿sí? Hacer los cálculos y mientras tanto nos dice algo Diego. Bueno, te cuento todos los que nos quedó en el tintero el día de hoy. Un día como hoy... Faltan 9 minutos, ¿puedo desarrollar algo? Y bueno, entonces te desarrollamos algo. Vamos a contar un poco la historia de uno de los que cumplen años el día de hoy. En 9 minutos podés haber nacido vos y yo, mirá vos. Sí, tranquilamente. Hoy cumple años un querido amigo de todos nosotros y excelente jugador y gran director técnico. Hoy cumple años Pedrito Troglio. Pedro Antonio Troglio nació en Luján, provincia de Buenos Aires, en 1965. Durante su carrera como futbolista, Pedro empezó jugando en River Plate del 83 al 88. Alternó partidos en el plantel que lo ganó todo: el título de Primera División, la Copa Libertadores 86 y la Copa Intercontinental, todo en ese mismo año. Aunque él explotó como jugador a partir del 87, cuando ya era titular habitual en River. En el extranjero jugó en el 88 en Verona, después en Lazio en el 89 y en Ascoli en el 91. Todos equipos del fútbol italiano. Y en el 94 en el Fukuoka de Japón. De regreso al país jugó para Gimnasia y Esgrima y finalmente para Villa Dámine, un equipo de primera C donde convirtió el gol que le dio el campeonato a su equipo y culminó su carrera. También marcó un gol de chilena que le dio el triunfo a Villa Dálmine sobre Argentino de Merlo el 27 de octubre de 2002, con el que fue la tapa del diario deportivo Olé. Bueno, feliz cumpleaños para Pedrito Troglio. Y además, ya que te metiste con el fútbol, no quiero dejar pasar por alto porque me iba a olvidar, hoy es el aniversario de la fundación de Ferro. Sí, hoy cumple años Ferro. Y un montón de años cumple, sí, bueno, 111 años, y lo fundaron en su momento 95 empleados del ferrocarril. Claro, por eso Ferrocarril Oeste, porque así se llamaba el Sarmiento, se llamaba Ferrocarril Oeste, y Ferro tiene en su campo de juego uno de los mejores, porque vos sabés que en esa playa se usaba para las máquinas carbón, y quedó toda la carbonilla abajo, entonces hace un drenaje espectacular al campo de juego. Cuando llueve se puede jugar, porque el carbón que está abajo hace el drenaje. Es una de las mejores canchas para jugar por esa carbonilla que tiene abajo. Y la otra es la de Racing, pero la de Racing porque tiene ya un trabajo especial de tuberías, ¿no? Sin embargo, la de Racing últimamente, Enrique, está bastante abandonada porque cuando llueve hay charcos, ¿no? Sí, también, sí, se ha caído bastante el campo de juego de Racing. Y es la única que tiene un sistema que fue hecho a propósito, sí, abajo, un sistema de drenaje. Exacto. Otra cancha que tiene un sistema parecido es la de Estudiantes de Caseros. Ajá. Es muy parecido. Bueno, lo cierto es que Ferrocarril Oeste se fundaba un día como hoy, de 1904, y el saludo entonces para toda la gente de Ferro, y a ver si pueden volver a Primera División, recordando aquellos momentos de un fútbol espectacular que hicieron en la época de Grigol, ¿no? Y en terrenos del ferrocarril tenía el club dos canchas de pelota paleta, canchas abiertas, sin frontón de los costados, sin pared de los costados. El frontón y la cancha abierta, o sea que tenías que correr como en una cancha de tenis afuera de las dos líneas de los dos costados. Vos sabés que tuvo mucho tiempo manejada por socialistas que habían salido de la universidad en la época de Leiden, de Krikowski, en fin, de una cantidad de dirigentes que tuvo. Esos socialistas la manejaron mucho tiempo y llegaron a tener un récord de socios, no recuerdo ahora, no quiero macanear, pero eran tantos socios que si se le hubiera ocurrido ir a todos juntos a Ferro, en Caballito y en Pontevedra, donde tenían el complejo, no cabían. Ferro había llegado a tener un desarrollo fenomenal. Después, lamentablemente, van las administraciones y se vino en picada, pero está en el centro geográfico de la capital federal. Y allí donde está Ferro es el centro geográfico. Sí, y era famoso además por sus bailes de los días sábados, donde íbamos los pibes de jóvenes, los adolescentes. Y iban a San Lorenzo y a Ferro, ¿no? Sí, y en Ferro, si no bailabas tango, folclore y música de jazz, perdías la chica que habías elegido si no bailaba los tres ritmos. Tenía que bailar los tres ritmos. El récord, perdón Miguel, el récord de socios lo tuvo en la década del 80, fue la mejor década de Ferro en el fútbol cuando conquistó los dos campeonatos, el Nacional del 84 y cuando le ganó la final a River. Pero no me acuerdo cuántos eran. Alrededor de 100.000 eran. Y sí, se destacaba en tenis y en ajedrez. Era Vélez, Independiente y Ferro los que tenían más socios en aquel momento. Bueno, y la camiseta de Ferrocarril Oeste, como ya lo dije muchas veces, a Tirio Renzi, que era el que en la Fundación Evita se dedicaba a mandar las camisetas cuando pedían los chicos, como él fue presidente de Ferro y era hincha de Ferro, cuando no pedían color, aprovechaba y mandaba la de Ferro. Y las dos actividades más importantes que le daban bolilla a los socios era al tenis y al ajedrez. Salud, Ferro. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. También se fundó en 1916 la Sociedad de Ornitología de La Plata, del Plata en realidad, para el estudio y la perfección de las aves argentinas. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Cecilia. ¿Tenés los números, Cecilia? ¿Estás todavía sacando cuenta? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Miguel, estamos acá, sí. ¿Estás sacando cuenta? Estábamos, la saca la computadora. Es un programa especial para sacar las estadísticas donde tenemos todo anotado. Y entonces podemos decir, de los empresarios, ¿qué es lo que opinaban? El 50% creía que los empresarios son malos, el 30% creía que era regular y el 20% bueno. En cuanto a los sindicalistas, el 56% bueno, dijeron que eran malos, el 24% regular y el 20% restante bueno. Y en cuanto a los periodistas, el 49% de los oyentes, bueno, dijeron que era malo, el 28% regular y el 23% restante bueno. A ver, repetirlo de periodistas porque es muy interesante. El 49% que eran malos. Sí, el 49% creyó que eran malos, pero está bien que los oyentes incluso agregaron una opinión. Hablaron de las, siempre hablamos de las mayorías, ¿no? No quiere decir todos. No, pero está bien, pero lo que pasa es que no se personifica. Porque claro. Cuando yo digo, es muy fácil esto, cuando habla de empresario, la gente no tiene nombre y apellido en la cabeza fijo del empresario, habla en general del empresariado. Claro. Cuando se habla del sindicalista, por allí tienen fijo algún apellido, pero cuando se habla del periodista, seguro que tienen fijo los periodistas, claro. Entonces dicen, estoy a favor o estoy en contra. Y por lo tanto, me parece que es muy importante esto, y que es para que vayamos computando en este trabajo que estamos haciendo, porque tiene que ver con que el periodista, esencialmente, el periodismo en general, ha pasado a ocupar un lugar que no corresponde a la sociedad. De cuarto poder, como se llamaba, pasó a ser el primero por la carencia, justamente, de las dirigencias en la Argentina. Entonces, es lógico que ante la crisis sea el más cuestionado. Está bien, es la respuesta de la gente. Por eso repetimos, 49% de la gente pensó que los periodistas, bueno, dieron un voto negativo, son malos, el 28% regular y el 23% restante bueno. Entonces, ¿quién tiene mejor concepto? ¿Como bueno los empresarios? Los empresarios. Después los sindicalistas y después los periodistas. Y en último lugar los contrariamente periodistas. A lo que los propios periodistas piensan o pensamos, de decir que los sindicalistas tienen mala imagen o los empresarios tienen mala imagen, la peor imagen es la nuestra. Es cierto. ¿No? Sí, es cierto. Está muy bueno este trabajo. Llama mucho la atención la estadística, porque a veces uno piensa que el oyente va a decir alguna cosa, pero los números asombran. Está muy bueno esto. Y hay dos observados que no quisieron votar porque querían externar la vastedad. Y claro que sabemos que en todos hay buenos, malos y irregulares, pero claro, esto es una encuesta. Entonces uno tiene que elegir. Entonces si me hubieran preguntado a mí, en el caso de los periodistas hubiera dicho regulares. Si me hubieran preguntado en el caso de los sindicalistas hubiera dicho regulares, me hubiera dicho regulares. ¿Por qué? Porque justamente hay buenos, malos y y de los otros en todos lados. Entonces yo hubiera opinado como regulares en todo. Algunos opinaron así en regulares, ¿no? Sí, opinaron. Y hubo bastante voto, pero me llamó la atención que en su mayoría pensaron malo. Quizás están pensando en alguien en específico. Claro, sí, claro. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir. Lo último, Diego, ahora sí, decí lo que quedó. Bueno, ahora te digo lo que quedó. Hoy cumpleaños, muy feliz cumpleaños para él, Manu Ginóbili. Y hubieran cumplido años la señora Elida Gay Palmer, Ubaldo Ubisaco, David Viñas, Juan Carlos Chape, Silvino Campo, el actor Pablo Cumo, la actriz... Juan Carlos Chape, que es una mención especial. Por supuesto. La señora Mabel Manzotti, el comandante Hugo Chávez, fallecía el escritor argentino José Alonso y Treyes, el viejo Pancho, cumple 131 años el partido de Adolfo Alsina, cuya ciudad cabecera es la ciudad de Carué, y en 1957 se realizaban las elecciones convencionales para elegir convencionales para reformar la Constitución de 1949, donde ganó el voto en blanco con el peronismo prohibido. Y hace 72 años, en 1945, un avión del ejército se llevaba puesto el Empire State Building. Y ya lo dijimos, es el cumpleaños de Ferrocarril Oeste. Muy bien, 9 de la mañana, un minuto, lo último en deporte. Dos cositas finales, Miguel, ya están los 4 partidos que faltaban de la Copa Argentina, con días y horarios. El de Racing falta el escenario a confirmar. Racing juega el 9 de agosto, 21-10, con Mitre de Santiago del Estero, falta designar la cancha. El lunes 14, 21-10, en el Antonio Romero de Formosa, Boca, Gimnasia y Tiro de Salta. El martes 15, los otros dos partidos, a las 18, en el Néstor Díaz Pérez de Lanús, San Lorenzo Chipoletti, en el Padre Marti Arena de Salta, van a jugar 21-10 Riberatas. Y lo otro es que, contrariamente a lo que uno podía esperar, Maxi Rodríguez, el ex jugador de Newell's, se fue a jugar a Peñarol de Montevideo. Mirá vos. Sorprendente, claro, realmente. Y el otro de San Lorenzo a Olimpia. Exacto, Ortigosa. Qué cosa, ¿no? No, rarísimo, rarísimo. ¿Eh? Muy raro, porque además no son contratos que sean baratos, claro, al contrario. Son jugadores que cobran mucho y si no tienen... Yo pienso que en este caso a lo mejor van para no tener que jugar en contra de Ñul y posiblemente. Me voy a jugar a otro lado. Posiblemente sea así, porque creo que Maxi Rodríguez quiere volver y terminar su carrera en el equipo rosarino. Muy bien, nada más. Gracias. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Dios mediante, el lunes estamos otra vez con ustedes.